Hola, ¿qué tal estáis? De nuevo, después de un tiempecito, bueno, parados. Bueno, los comentarios, siempre repito lo mismo, pero se van a repetir a las entradillas, más o menos. Pues hablamos de estadísticas, en fin, de comentarios más o menos parecidos. Y bueno, sirve de entrada al audio un poco para informar de algunas cosillas, poca cosa. Bueno, algunas cosillas que han ido pasando estos meses que no hemos grabado. Bueno, pues en redes sociales. Bueno, estamos, ya sabéis que estamos en Twitter, estamos en Facebook, vamos a intentar estar en Instagram, a ver si la cuenta la activamos. Le digo poco a poco, para, sobre todo el fin es dar a conocer el trabajo, y ya sabéis que es un poco dar publicidad, que llega a la mayor cantidad de gente posible, no hay otra no tiene otro objetivo esto. Como si sorprendentemente, en cuanto a redes sociales, hay que hablar de que en YouTube somos casi 20.000 personas que han hecho suscripción al podcast. Es algo increíble, porque yo nunca imaginé que la gente iba a escuchar desde YouTube, yo imaginaba que iba a ser siempre descargado o escuchado desde plataformas de podcast, y resulta que en un formato vídeo hay 20.000 personas que están suscritas, y de hecho muchos me decís que lo escucháis a través de YouTube. Bueno, pues fenomenal, la verdad, pero me parece algo asombroso. Vale, todo lo que sea subir y llegar a más gente, mejor. En Twitter hay que deciros que la cuenta de hace unos días solo sigue a colaboradores o cuentas relacionadas estrictamente con el podcast. No hay nada personal, lo único que quiero deciros es eso. A los que veis que ya no les sigo, pues que no pasa nada, porque realmente mi cuenta de Twitter es, personalmente no lo utilizo demasiado, simplemente es para dar a conocer este trabajo. Y bueno, el volumen, digamos, de descargas y de importancia que está teniendo ya este podcast, porque lo está teniendo, es así, no se puede obviar. Bueno, me lleva un poco a que la cuenta sea solo para eso, para promoción, y lo más aséptica posible, es decir, seguir solamente a personas que han colaborado en algún momento y que tienen cuenta, lógicamente. Los que no tienen cuenta no aparecerán ahí, pero ya digo que ninguno se lo tome nada personal que la haya dejado de seguir, ni mucho menos, porque no ese es el motivo. Simplemente, ya digo, es restringir un poco el tamaño de la cuenta y hacerle, ya digo, más, lo más dedicada posible a lo que es la expansión de este trabajo. Twitter es un gran altavoz para que la gente nos conozca. Te digo, por eso mantengo la cuenta, por supuesto. Y os agradezco que, bueno, que sigáis la cuenta, que retuiteéis cosas, que le deis publicidad a todo esto. Entonces, te digo, fundamental, redes sociales a la hora de transmitir contenidos. Yo creo que las redes sociales, evidentemente, son magníficas. Para mí son un foro libre, un foro de opinión, para expresar sentimientos de cada persona. Es decir, hay que en Twitter, yo me parece bien que la gente exprese lo que quiera en Twitter, lo que pueda, lo que le apetezca. Lógicamente ignorando a tanto retrasado social que frecuenta estas redes, pero quitando esta minoría ruidosa, creo que es un lugar agradable para transmitir, para compartir. Pero bueno, pero yo en lo personal sí lo sigo utilizando porque creo en ello, pero he dado un pasito al lado por dejar un poco de espacio. Cuando comencé a hacer Memoria de un Tambor, os confieso que hace ya años, yo miraba cada noche las descargas. La verdad es que eso me ocurría y disfruté mucho con los premios que nos dieron en aquellos primeros momentos. Es decir, lógicamente todos tenemos un ego y un amor propio, ¿no? Y esas cosas pues gustan, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta de que el ego pues luego te lleva a al final la frustración, porque eso lo he aprendido con los años, que ya tengo unos cuantos. Y bueno, ya veis que apenas se sabe nada de mí, mi nombre, José Carlos, poco más. Solo personas cercanas a mí me conocen y quiero que siga siendo así. Evito, ya digo, exponer mi imagen, muchos lo sabéis ya, porque me habéis propuesto actividades públicas, en vídeos, en fin, que he ido declinando casi sistemáticamente. Ya digo, prefiero guardar mi imagen, mi intimidad, no creo que valga para nada. Y bueno, yo vivo muy bien en el anonimato, y gente que disfruta, bueno, se muestra, me parece perfecto. Yo disfruto aquí elaborando cada audio y bueno, sabiendo que hay muchos de vosotros, ya sois muchos miles de amigos que esperáis que publique, y esa es la satisfacción, aunque te publique por lo mejor con más o menos frecuencia. Me encanta leer vuestros comentarios en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, en YouTube también dejáis comentarios, en fin, donde queráis dejar los comentarios. Me gusta leer mucho vuestros correos, que es el lugar de contacto entre nosotros, y para mí esa es la mejor recompensa, de verdad. Que esos comentarios son muy estimulantes, y creo que, como siempre he dicho, que es la gasolina, bueno, lo que ahí me da ánimo para continuar, y es un poco el termómetro, ¿no? de cómo va esto. Aparte de las descargas, me gusta ver lo que vosotros pensáis y me vais contando. Bueno, nada más que era esto que quería comentar. Ya digo que si tuviera otro interés más personal, pues estaría grabando audios más a menudo, yo qué sé, o apareciendo en canales de YouTube, de, ¿cómo se llama esta plataforma de ahora? El Twitch, famoso, ¿no? O en 100.000 sitios espaciosos a los que me, bueno, a veces me han invitado, pero ya digo que esa es la idea que tengo, de permanecer un poco a resguardo. Y nada, como veis, me he pasado, pues creo que han sido 9 meses sin grabar o algo así, más o menos. ¿Por qué? No ha pasado nada. Os agradezco mucho a los que habéis preguntado si pasaba algo. No pasa absolutamente nada, simplemente es porque sí, porque no he grabado. Así de sencillo. Espero que no se alargue tanto el próximo episodio. Yo creo que no va a ser tanto tiempo. Y ya digo, pero no ha pasado absolutamente nada, simplemente, bueno, porque que no he visto el momento. A veces el tema no me ha interesado. La verdad es que muchas veces el tema, cuando empiezo a trabajar con varios temas antes de este, y se me han hecho bola. Hay temas que empiezas a... De hecho, tengo varios guiones hechos durante estos meses. No creéis que no está aquí, está aquí. He empezado a elaborar audios, pero se han quedado empantanados porque no he visto, no me han gustado cómo estaban quedando, no me atraían, no me apetecía grabar sobre ese momento. A veces la fuente que uno encuentra es la que uno te empuja a hacer el audio, ¿no? Depende de cuando encuentras algún documento o alguien que te lo cuenta de una manera concreta o fuentes de una manera, en fin, que te gustan, y cuando eso no ocurre, pues empiezas a preparar el audio y no te convence y lo dejas. Yo creo que es lo más honesto, no honesto, sino es lo más práctico. Es decir, ¿para qué vamos a grabar algo? Además, eso se va a notar. Si hago un audio que no me va o que no estoy bien con lo que estoy contando, se va a notar, y prefiero que digo que no sea así. Por eso ha sido lo de este tiempo tan largo y ya está, no hay más. Esto es un podcast, ya digo, sin ánimo de lucro, personal, y ya sé que os gusta que suba audios, y a mí también me gusta subirlos, pero hay veces que, bueno, se producen estos espacios de tiempo sin grabar y ya está. No pasa absolutamente nada, seguiremos en ello. Y hablando de 9 meses, hoy justamente cumplimos 9 años. 9 años en que se publicó el primer audio de Memoria de un Tambor, aquella primera vuelta al mundo. Y bueno, y me ha venido el otro día, lo he pensado, digo, va a coincidir con la publicación de este audio número 79. Ya digo, os invito a seguir las cuentas de redes sociales para darle a esto bombo, y qué es lo que interesa, que llegar a la mayor cantidad de gente posible y que conozcan la historia de España, y ya está. Esto es para lo que aquí estamos, y me consta que lo hacéis. En Facebook, ahora pensando, ¿eh? En Facebook tampoco sigo a nadie, aún no lo he comentado. Es que hay mucha gente que se incorpora nueva, se incorpora mucha gente nueva en estos 9 meses, pero cuando digo mucha, es muchísima gente nueva a los audios, y por eso comento estas cositas. Ya digo que en Facebook tampoco sigo a nadie, no digo que nadie se moleste, ni mucho menos. Ya digo, es que no es mi manera de ver un poco el tema este. Son lugares de encuentro, son foros que tenemos a nuestra disposición y que me viene muy bien para contactar con vosotros. Ya digo, y ahora a ver si en Instagram puedo meter mano. Fijaos, en Instagram, abrí la cuenta hace ya tiempo, pero hay 2.000, casi 2.000 seguidores de Instagram, más o menos. Y me parece increíble, es que no he publicado nunca nada, además no sé ni manejarlo. O sea, abrí la cuenta y de pronto el otro día, cuando empecé a mirar a ver qué había para activarlo, me encuentro que hay casi 1.800, 1.900, no lo sé, personas siguiendo a Memoria de un Tambor en Instagram, cuando ni siquiera lo he, nada, no he hecho nunca nada. Ya digo que, joder, o sea, os agradezco un poco esta confianza que tenéis, y la verdad que eso todo está creciendo de una forma, no sé, es que siempre digo lo mismo, pero es que a mí me da, no sé, es que no sé cómo hemos llegado a esto, o sea... No se me ha ido la mano, porque esto no se va a la mano, esto es una actividad personal y entre amigos, pero no sé, cuando ahora hablemos de estadísticas, es increíble. Otro dato, tenía que apuntado, en Facebook, no he escuchado la entradilla del anterior audio de anual, pero ya os dije que había avanzado el número de mujeres que escuchaban, creo que dije un 20, ahora estamos en un 25, a lo mejor ya dije el 25 entonces. Bueno, el dato actual es 25% de mujeres que escuchan los audios. Hemos subido muchísimo, eso para mí es un buen dato, porque parece que la historia siempre ha sido algo eso, de más masculino, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de nuestra educación, por la manera que afrontamos las cosas, pues, pero el 25% de mujeres, y cuando apenas hay temas femeninos, porque hay muy pocos personajes femeninos, por desgracia, que tratar, y si los hay, pues a veces no entra en ellos, puramente femeninos, yo creo que hay un par de ellos, y luego hay muchos genéricos que pero siempre son héroes, siempre son, en fin, esto, guerras y tal, y para arriba y para abajo, entonces parece que el elemento masculino es el que prima. Y por eso me alegro muchísimo que uno de cada 4 oyentes de toda esta película seáis mujeres. Está muy bien. Bueno, y seguimos, ya vamos a ir ya avanzando en esta entradilla y os cuento estadísticas. Vamos aquí, un poquito de ego, esto sí, un poquito de ego comunitario, que esto está fenomenal. Digamos, hace unos meses estuvimos como números uno del ranking de podcast en Apple Podcast. Para mí eso es la pera. Es un termómetro muy fiable. ¿Y qué queréis que os diga? Me hizo mucha ilusión vernos el número uno. Estábamos por encima de cadenas de radio, de famosos influencers, de grandes comunicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estaba se veía este logo simple con la M, ¿no? Y ese círculo que estaba en primer lugar, el número uno. Una auténtica pasada. Es muy difícil llegar a ese puesto. Lo que pasa es que bueno, además estos rankings priman mucho la frecuencia de publicación. Y nosotros publicamos de forma muy espaciada, pero siempre estamos ahí entre los... Siempre, de memoria un tambor, yo creo que siempre está entre los 40 y 50 primeros. Siempre, a pesar de no grabar, porque ya digo que estos rankings se basan un poco en la frecuencia de la publicación de los podcasts, y nosotros que hemos estado meses sin grabar, seguimos estando en un buen lugar. ¿Qué quiere decir? Pues que sigue entrando gente nueva, que la gente sigue escuchando o repitiendo audios, y ya digo, sobre todo que entra gente nueva. Esto es una auténtica barbaridad. Bueno, como siempre, lo comento por anecdóticamente, a pesar de ser un podcast puntero, afortunadamente, que lo somos, realmente lo somos, y no hay que... Es una maravilla cómo estamos. Y es que eso es en gran parte de vosotros, lo que habéis extendido esto entre vuestra gente, entre vuestro entorno. Nos comentaba que a pesar de esto seguimos sin existir para determinadas estadísticas. Ya llega a ser un poco gracioso. La verdad es que me importa muy poco, pero allá cada uno cuando hace las estadísticas. Ya sé que un podcast con los prejuicios que hay actualmente, ¿no? Un podcast de Historia de España, parece que no, ya está etiqueta ni tal. Siempre hemos hablado de lo mismo. Por supuesto, me importa un bledo. Pero lo comento simplemente como anécdota, para que veáis un poco. Bueno, si os contara algún día, si es que yo pudiera contar todo lo que he vivido y me ha llegado desde que esto empezó, era para escribir un libro o dos. Lo que pasa que no vale, yo creo que no vale la pena, pero porque al final te fijas en cosas negativas y lo que importa es lo positivo, ¿no? Que bueno, que es lo que al final te debe de quedar. Pero ya digo que es curioso que seamos invisibles para ciertos personajes. ¿Qué más? Temas técnicos, temas que me habéis comentado a raíz del último audio de... me habéis comentado muchos a raíz del podcast de anual y ya de siempre, me venís comentando que... ¿Dónde podéis descargar los audios para que ahí me llegue, digamos, me rente más el posible dinero de publicidad? O no hay ningún sitio donde... O sea, podéis descargar donde queráis. No tengo relación con nada, ni... O sea, y además no entiendo que hay gente que entra. Y me lo he preguntado a varios. Y digo, oye, ¿dónde queréis que descargue? ¿De aquí, de allá? Pues no, me da igual. Me da igual porque no tengo interés en ningún sitio y podéis hacerlo donde queráis. Lo que pasa es que sí hay un problema con las descargas en iVoox. En iVoox mucho me habéis dicho, que era lo que iba a comentar en principio, que no descargan los audios, que se quedan bloqueados, que no aparecen. Mira, yo no sé, por lo que sea, me da igual. No es algo que me pase solo a mí, lo escucho a mucha gente que tiene podcast y comentan cosas parecidas, que en iVoox a veces falla y vosotros me habéis habido en este último de anual, a lo mejor por el peso del audio, no lo sé, tengo la idea, pero mucho me habéis dicho que no se puede descargar, que tienes problema de descarga, que... unos días está, otros días no. Digo, no, yo la verdad es que no lo sé, porque yo en iVoox no, repito, no publico el feed. Tienen autorización para cogerlo y lo publican y ahí lo escucháis vosotros, pero nada, yo no tengo nada que ver con iVoox, ni publico allí ni tengo cuenta. Y entonces os recomiendo que si esto ocurre, que parece que es muy frecuente, pues no, yo recomiendo que no que cambiéis de modalidad de descarga. Es decir, en la web tenéis un montón de sitios para descargar, de plataformas para descargar, lugares de descarga siempre gratuitos, son aplicaciones que las podéis instalar en el móvil. Ya no es el momento de empezar a contaros la historia esta, y porque pues, preguntad a gente de vuestro entorno, que pues si tenéis gente alrededor, que gente que esté más puesta técnicamente en esto, que os recomiende una plataforma para escuchar podcast. Es mucho más sencillo, son plataformas muy muy sencillas de utilizar. Y ya digo, yo os recomiendo esto, que si veis que da problemas iVoox, pues lo dejáis iVoox, ya está, no hay más, es que yo no puedo hacer otra cosa. Es que ha habido bastantes, y cuando me llegan bastantes, es decir, que hay otras personas que han tenido ese mismo problema y me imagino que lo han resuelto descargando de otro lado, no lo sé. Sí, yo os recomiendo, de luego, si hay problemas alguna vez, en la web hay un lugar que pone que es Libsyn. Libsyn es la plataforma que está en Estados Unidos, donde se alojan los audios de forma física. Entonces, bueno, es el sitio más seguro, pero luego en el resto de aplicaciones, el feed que funciona, el feed RSS este famoso que funciona, desde cualquiera lo podíais escuchar. Ya digo, pero hay muchas aplicaciones, no os cerréis a iVoox ni a otros ni a otros lugares, que creo que son, ya digo, que estas aplicaciones cumplen de sobra con, más son muy prácticas, son muy fáciles de utilizar. Más cosas, no hay viajes, me lo comentáis mucha gente, no hay viajes, de momento están suspendidos, además no es que estén suspendidos, es que cuando la actividad de viajes tuve que hacer una, para llevar a cabo esta actividad tuve que crear una agencia de viajes, y ahora mismo tal y como están las cosas, creo que no es el momento de movernos, hasta que esto no pase, la famosa pandemia. Parece que no pasa nada, yo me sorprende, esta semana, a fecha que estamos grabando este audio, esta semana ha habido una media de más de 200 fallecidos todos los días en España, el otro día hubo 240, creo que antes de ayer, o ayer hubo 200, no, vamos a ver, tirando cifras, o sea, yo creo que es lo más sensato, lo más prudente, lo más cabal, es intentar no hacer actividades fuera de lo que es estrictamente necesario. Hay que ir a trabajar, hay que ir a los colegios, hay que ir a repartir, hay que ir a los hospitales, hay que ir a mil lugares, que eso ya no se puede evitar, es decir, no se puede parar la economía, porque hemos visto que esto puede ser un desastre. Entonces, pero evitar reuniones que se pueden posponer para otro momento, yo creo que es lo que todos deberíamos tener en la cabeza. Es decir, en estas navidades, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo me quedo muy sorprendido con muertos diarios y las urgencias colapsadas, como la gente, sus cenas de Navidad, que si están controladas, con gente que está controlada, gente cercana, me parece bien, pero estas cenas de empresa, estas reuniones de amigotes, me abstengo de calificarlo, en serio. Yo, cuando si estás en el mundo, sabes que está todo muy mal. Yo estas navidades ha sido, sí, en navidades, fue antes o un poco después, no recuerdo. Tuve que ir a urgencias con un familiar y os prometo que es que no había camas. Y los comentarios que hacían todo el personal de las urgencias eran, imaginaos lo que pensaban, ¿no? De todo de cómo se lo está tomando la sociedad todo esto cuando la gente ahí están absolutamente colapsados, ¿no? Entonces, los viajes, yo creo que hay que esperar un poco. Me apetecería hacerlos, de verdad, porque es una experiencia preciosa y no descarto, pero de momento no se me ocurre meter a 40 o 50 personas en un autocar, pero para nada. Para mí, bajo mi punto de vista, tenemos que intentar seguir con la vida lo más normal posible, pero si pues se pueden evitar ciertas cosas, lo suyo es evitarlas y arriesgarte cuando hay que arriesgarse, ya está, ni más. Oye, hay que salir, trabajar, hay que llevar, ya digo, enseñanza, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? La vida tiene que seguir y está demostrado que el paro en este puede ser peor casi que la propia enfermedad, pero sí se pueden evitar. Ya digo, determinadas reuniones yo creo que sería lo más sensato, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo veo. Así que ya os avisaré, si alguna vez esto se retoma, digo, porque me preguntáis muchísimo por esto. Bueno, y ya para acabar esta entrada larga, que me estoy enrollando mucho, vamos a hablar de las estadísticas. Vamos a hablar de estadísticas porque es el momento, ya digo, que yo, joder, no, ya digo, yo no me muestro, no puedo presumir de nada porque no me conoce nadie y estoy aquí metido en mi burbuja. Pero cuando hablamos de números, yo sé que además os gusta saber que estáis, que eso, que estamos haciendo entre todos un proyecto, ya no es un proyecto, un trabajo productivo. Vamos a disfrutar de lo que estamos consiguiendo porque el Historia de España está llegando a muchísima gente. Ya no solamente con Memoria de un Tambor, hay otros podcasts, otros medios de comunicación y blogs, y que hay un buen tirón. Bueno, y nosotros somos, bueno, pues ya digo, está teniendo sus frutos. Bueno, a lo que, números. Hacia la Guerra Civil. Podcast de Hacia la Guerra Civil. Ya no me acuerdo el número que era este podcast. A día de hoy, que lo he mirado, lleva 382.000 descargas únicas. La verdad es que es una auténtica barbaridad. Anual, el podcast anual, con 2 años de diferencia con el de la Guerra Civil, lleva 231.000 descargas. O sea, el de anual está siendo un auténtico pepinazo. Un auténtico pepinazo. Mira que tenía yo dudas con aquel podcast tan largo, con un tema que tal, y joder, pues veo que valió la pena el esfuerzo. La verdad es que ha sido una barbaridad. Lleva más de 230.000 descargas. No sé. Lleva camino de ser el más escuchado, y aparte de, bueno, que son los podcasts largos, siempre tienen más repercusión porque evidentemente las descargas, porque esas son más, al ser podcast tan largo la gente lo repite, aunque son descargas únicas, pero siempre esta estadística, esta técnicamente tiene aún que limarse mucho esto, pero bueno, es igual, es una barbaridad. O sea, hablar de estas cantidades, no sé, el de anual no sé a lo que llegará. El de la primera vuelta al mundo, aunque no tengo datos ciertos, porque fue cuando aún no estaba en esta plataforma que me da estos datos tan detallados. El primer audio, el de la primera vuelta al mundo, según mis cuentas que lo estuve haciendo, porque tengo por ahí anotadas algunas cosas, yo ha pasado ya del 500.000 de descargas. Es una barbaridad. Yo no sé. y todo esto sin publicar. Es decir, que se mantiene y se mantiene el crecimiento de oyentes constante. Pues es lo que hay. Yo que os diga, o sea, yo veo las curvas y dejo de grabar, pero pues siguen subiendo poco a poco, a cada vez esto lo escucha más gente. Y sin grabar, es que es algo, pues no lo sé, yo muchas veces no me lo explico. Es decir, o se repiten audios, evidentemente, y la gente que entra nueva. Yo esto lo noto, que hay mucha gente entra nueva por los correos, por los mensajes. No sé, y bueno, y como dato así que he sacado, más o menos, es muy difícil saberlo, porque esto, el podcasting es muy difícil de dar medida, pero sospecho que ya rondamos, personas que escuchan esto con regularidad, con asiduidad, yo creo que rondamos las 150.000, fijaros, de personas que realmente lo escuchan. Son datos caseros porque no hay, son deducciones que yo hago, ¿no? De gente que consulto y números que hago, pero yo creo que, por dar una cifra, yo que rondamos ya las 150.000 personas que son asiduos, es decir, gente que escucha los audios. Esto da vértigo. Yo ahora mismo pensar que estoy hablando para tanta gente, pues de verdad lo digo. No sé. Es que es algo increíble lo que estamos consiguiendo, de verdad, es algo increíble. Pero a mí me da mucha alegría, de verdad. Es una recompensa, ¿no? El trabajo que esto tiene, evidentemente, ¿no? Y sin embargo, sí, siempre lo comento, el audio que no tiene tantas descargas, tiene una descarga media más baja. Pero el que más correos y comentarios me sigue generando es el de Mi Camino a Santiago. Me alegra un montón porque aquella experiencia que transmití tan personal, tan íntima, y que eso se siga valorando como lo seguís haciendo, y a pesar de que ya hace años que se grabó aquel audio, sigue siendo vigente. Bueno, para mí, de hecho, siempre digo, el camino, aquel audio lo tengo en la cabeza como si fuera ayer. Y es siempre curioso, me gusta comentarlo porque realmente para mí es el audio más personal y más bonito que he grabado, y el que grabaré, no creo que grabe una cosa parecida, y sigue siendo el que más repercusión en cuanto a comentarios y correos sigue dando, y que más correos preciosos, ya, es una barbaridad. Por cierto, gracias por los correos a todos, gracias por los comentarios, correos impresionantes, correos muy emotivos, muchos de ellos, correos estimulantes. Me di cuenta, y todo me decía lo mismo, que ya hay una relación extraña, ¿no? De amistad, de familiaridad, ¿no? Entre nosotros, los que sobre todo los que me escucháis, y bueno, son muchas horas escuchando a este tío Peñazo, y en fin, es lo que hay. Gracias también, por supuesto, por los donativos. Ya digo que no hay más donativos, no hay más ingresos que los donativos que vosotros hacéis. Es una cosa que tomé la decisión hace tiempo. Podéis imaginar las propuestas que he recibido para financiar el podcast. No, ni os cuento, pero sigo con esa idea de no complicarme la vida, mantener el espacio limpio de publicidades, de historias, y ahí, pues eso es lo que hay, donativos y se acabó. Donativos sobre todo para bueno, es que me fastidio un poco porque, claro, la gente que me dice, no escucho los audios en iVoox, problemas de descarga, tal, le da la hamburga, joder, es que me da pena porque estamos dedicando una inversión a colgarlos en esta plataforma que os digo. Es decir, los audios están publicados en un lugar que funcionan, y bueno, y esto se dedica a parte de la financiación del podcast, ¿no? A pagar este alojamiento. Entonces me da rabia eso, que no podéis descargarlo cuando realmente se está pagando por ello, y es una plataforma de primera categoría. Pero bueno, que digo, que estos donativos, por eso, financian todo lo que lleva el podcast, y ya digo, y si alguna vez me voy a cenar con mi mujer, invitados por vosotros, pues de maravilla. Ah, también financian los viajes a la nevera, por supuesto. Esos también corren por vuestra cuenta, y así que pues eso, es lo que hay. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, espero que ya se vayan, siempre digo, lo comento, que se reincorporen un día esto Javier y Cristina. Ya se van a hacer viejos, pero bueno, es que están muy liados y tiempo habrá de que se reincorporen. Yo espero que, además, también el tema de la pandemia te haya influido en, bueno, intentarnos juntarnos y tal, pero bueno, sin más. ¿Qué más os quería contar? Ya acabo, ya no os di más la vara. Por favor, perdóname, voy a dedicar simplemente a este tema. Dos minutos, no más, os lo prometo, bueno, ni eso, minuto y medio. ¿Sabéis mi afición a los wargames? Wargames, estos juegos de mesa, de cartoncitos, juegos históricos, juegos de recreación y simulación histórica, que me encantan y es una de mis aficiones. Entonces, me gustaría recomendaros, a partir de ahora, un minutito, no digo nada más, estos juegos, sobre todo los que tengan que ver con la historia de España. Primero, para el próximo audio, que hoy me enrollo mucho, lo haré un poco más preciso, pero recordar, al que le guste este tema, tenéis a Trafalgar Ediciones, o Trafalgar Editions, de nuestro amigo Crisanto Lorente. Crisanto, el que colaboró en el audio de Trafalgar. Bueno, tiene una editorial en el que tienen juego de historia de España, tiene un juego de Trafalgar, concretamente, tiene libros sobre historia de España. Entonces, os recomiendo así rápidamente esta editorial. Y luego ha salido en España una editorial que se llama NAC Wargames, que depende de una tienda o una otra editorial que se llama Masqueoka. ¿Vale? NAC, que ya fue NAC, que es una editorial que ya funcionó hace muchos años, bueno, pues la han retomado y tenemos varios juegos de historia de España. La verdad que lo hago porque es una afición que tengo y me gusta dedicar este, ya digo, ya acabo la recomendación. En esa editorial tenéis, ya ha salido, La Carga de los Tres Reyes. Es un juego que aborda la batalla de la nave de Tolosa. Y dentro de poco va a salir otro juego que se llama Tanto Monta, que habla sobre la época de los Reyes Católicos, la expansión de los Reyes Católicos, el Mediterráneo, en fin, juegos muy interesantes, los dos de Carlos Díaz, un amigo que también es oyente del podcast. Son juegos complicados, ¿eh? No lancéis antes de comprarlos, asesoraos bien y pensadlo bien, porque son juegos que son complejos, pero si alguno se atreve y le echa narices y se mete con ellos, dan luego mucho juego, son juegos históricos maravillosos y ya digo, es una de mis aficiones y me gustaría compartirla con vosotros, ya alguno lo sabéis. Por supuesto, no tengo ninguna relación con la editorial, salvo de amistad con Crisanto, con Trafalgar Editions, que es un amiguete mío y con la colabora con estos audios. Con la otra editorial no tengo ninguna para nada. Le digo, pero me apetece dar un empujoncito a estos diseñadores y editoriales españolas que es una afición que realmente, bueno, pues tiene que ver con la historia. Y sobre todo cuando saquen juegos sobre historia de España, que hasta ahora no ha habido nada, pues me gusta darle aquí un poquito, ya digo, durante un minuto darle un poquito de espacio. Y me apetece. Es una afición esta del Wargame muy desconocida, una muy, muy también minoritaria. Es una afición peculiar. Pero bueno, ya digo, cuando se edita un juego de historia de España, pues me lo comento como he hecho ahora mismo, muy rápido. Hay muchos juegos más, pero ya hablaremos en el próximo audio. Os iré dando, bueno, pues a uno le apetece meterse en este mundillo, me gusta poner mi grano de arena. Ya no robo más tiempo. Repito, ya termino. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, a ver si nos metemos en Instagram pronto. La web, utilizar la web para descargas si tenéis problemas, no dudéis en ir a la web. Tenéis ahí una parte, memoriasdeuntambor.com, tenéis ahí los audios en orden cronológico, que muchos también me preguntáis cómo se puede conseguir, y ahí lo tenéis. Mucha gente entra en el podcast y no sabe que tiene web. Bueno, en esa web tenéis toda esa información y tenéis lugares para entrar, etcétera, etcétera. Y sobre todo el correo info@memoriasdeuntambor.com para contactar conmigo y contarme vuestras sensaciones, que me encantan. Uf, me he alargado, madre mía, llevo media hora aquí hablando, Dios mío. Y seguiría, se me han quedado cosas en el tintero, pero yo creo que ya está bien. Amigos, aunque no grabe meses, aunque tenga estos parones que son cosas mías, y aunque luego llegue y me marque 8 horas como un anual, haga lo que haga, sigo aquí, de verdad. Seguid escuchando los audios, los antiguos, si os apetece, y seguid pues trayendo gente al audio, que es lo que está pasando. Sois el medio de difusión más importante. Y poco más, comenzamos ya. Y bueno, sí, antes de comenzar, lo último, remarcar, importante, que vamos a empezar, como siempre, los audios con el tema de Ignacio Núñez. Ignacio, al que por supuesto llevamos en el corazón, y bueno, y ya comenzamos el audio con su música maravillosa, la música de Ignacio. Venga, empezamos ya. We'll be right back. Memorias de un tambor. Hola, comenzamos el audio con una reflexión. Vamos a hablar de la verdad sobre el arma de Invencible. He dudado mucho en el título de este audio, porque evidentemente hablar de Armada Invencible es fomentar un poco la leyenda negra. Realmente es un término que se acuñó fundamentalmente en Inglaterra, ¿no? Para denostar, ¿no?, esa época de expansión española, ¿no?, de Felipe II, cuando realmente el nombre de la Armada fue la Gran Armada o la Grande y Felicísima Armada. Ese era el nombre que tenía aquella flota y aquel proyecto, ¿no?, de invasión de Inglaterra y tal. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué le he llamado Armada Invencible? Pues que tiene más tirón. Pues porque lo importante es que la gente pinche aquí. Lo importante es que vea ese título, pues le dé, la Armada Invencible. Vamos a ver, es un nombre mucho más llamativo, aunque ya digo que de alguna forma pueda fomentar esa tergiversación, ¿no?, de la historia. Pero creo que, lo he dudado mucho, pero creo que es más llamativo, puede tener más tirón, y al final, si alguien empieza a escuchar el audio, se dará cuenta de que el motivo de este audio es contar toda esta historia y, sobre todo, de una manera más o menos sucinta, pues derribar este mito o poner esto en su sitio y que las personas que escuchen este audio pues sepan, tengan muy claro que aquello del arma invencible no existió, ese término no existió, y que lo que ocurrió es muy diferente a lo que nos han querido contar, sobre todo la historiografía británica. Así que nada, hecha esta aclaración, vamos a empezar a hablar, como acabo de comentar, alrededor de la Gran Armada, de esta Gran Armada, de la Grande y Felicísima Armada, se han ido construyendo leyendas, una leyenda negra, evidentemente, la famosa derrota de la Armada Invencible, una derrota de una armada que se derrotó durante grandes combates navales o combates, esto es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Desmantelada ya en combates y que luego a la vuelta pues ya perdió la inmensa mayoría de los barcos. Aquello dio fin a la supremacía española en el mar y ya pasó todo a dominio inglés. Bueno, esta es la película que nos han contado, ¿vale? La película que nos han contado, la película que han contado los ingleses, la película que nosotros nos hemos creído y lo que ahora mismo puedes leer en muchos libros de historia de España, es decir, de los colegios. Bueno, los colegios no, porque esto no se sabe. O sea, en un colegio hablar de la Armada Invencible, ya quisiéramos que se hablara de Felipe II, o sea, se pasará de puntillas, ya menos para hablar de la Armada Invencible. Pero aún así, las generaciones que hemos estudiado esto, hemos estudiado la Armada Invencible. Pero de hecho, en tiempos de Franco, yo he estudiado la Armada Invencible, o se me hablaba cuando yo era pequeña de la Armada Invencible. O sea, que es un hecho que lo hemos asumido como cierto nosotros mismos, y un poco este audio va dedicado a poner las cosas un poco en su sitio. Hablaremos ahora de la Armada Invencible, hablaremos de una contraarmada que enviaron los ingleses, para rematar a España, se suponía que fue un auténtico fracaso. Esto es lo que vamos a hablar del audio de hoy. La Armada Invencible, la Gran Armada Española y la contraarmada inglesa va a ser un poco el foco del audio, pero hay muy pocos datos bibliográficos sobre el asunto, sobre todo sobre la contraarmada, porque aquello fue un fracaso británico, un fracaso inglés, y aquello se escondió. Así que vamos a hablar de estos hechos que ocurrieron entre los años 1588 y 1589, fundamentalmente. Luego hablaremos de alguna cosita más, pero ya digo, sobre todo nos vamos a meter a finales del siglo XVI. Ya digo, 1588, 1589, reinaba en España Felipe II y reinaba en Inglaterra Isabel, la reina Isabel de Inglaterra. ¿Qué antecedentes tenemos hoy para tratar en el audio, para meternos en materia? Bueno, pues para empezar, yo recomendaría, si ya lo habéis escuchado ya o si lo habéis escuchado, el podcast de Catalina Aragón. Por ejemplo, puede venir muy bien escucharlo para meterse con este audio antes o después, como queráis. Yo creo que antes quizás es más lógico, porque va a hablar un poco de la política matrimonial que hubo. Entonces, si escuchamos este audio antes, en este entramos de una manera un poco más suave. Y luego otro audio importante es el audio que hicimos de la vieja amiga Irlanda, pues también toca temas que hoy trataremos. Entonces, estos dos audios los tengo así como, para recomendarlos, para escucharlos, paralelamente a este de hoy. Vamos a meternos en harina y la situación que había entre España e Inglaterra a finales del siglo XVI. Un poquito atrás vamos a hablar de Carlos V, o Carlos I de España, V de Alemania. Ya digo, yo siempre digo lo mismo, a mí se me escapa Carlos V, aunque es más correcto decir Carlos I. Pero digo, perdóname, porque realmente lo correcto es Carlos I. Este Carlos I de España va a reinar entre 1516 y 1556. Para este podcast también viene muy bien el podcast de los comuneros. Ya hablamos un poquito de la época de Carlos I, ¿vale? Como veis, hemos tocado los temas por todos lados, por eso siempre recomiendo podcasts, ya digo, paralelos. Esta época se caracterizó por una amistad clara con Inglaterra. Sin embargo, su hijo Felipe II, el hijo de Carlos I, Felipe II, su reinado va a acabar desembocando en una guerra con Inglaterra. Es decir, hay un paso de una política de amistad a un paso de un ambiente bélico de confrontación, como ahora iremos viendo durante el audio. Hay que decir que antes de la armada, de esta armada que se envía contra Inglaterra, la armada de Felipe II, un siglo antes, en 1489, se firma el Tratado de Medina del Campo, por el que se concierta un matrimonio entre Catalina de Aragón, que antes comentaba que hemos dedicado un podcast a ella, la hija de los Reyes Católicos, y Arturo Tudor, el heredero de la monarquía inglesa. Ya digo, todo esto como fruto de las buenas relaciones que había entre España e Inglaterra durante prácticamente casi un siglo de buenas relaciones. Este acontecimiento será el preludio del enfrentamiento posterior entre España e Inglaterra. Se tuerce la cuestión cuando en 1536 se puede marcar este año cuando Inglaterra, digamos, gira hacia el anglicanismo, es decir, va a abandonar la disciplina religiosa que marca Roma, que marca el Papa. De todo esto hablamos mucho en el podcast, ya digo, de Catalina de Aragón, ahí se ve todo muy claro. Es por no repetir conceptos, vamos a hablar de todo, yo más o menos un poco de manera superficial, pero digo que en este podcast yo creo que se desarrolló un poco más profundamente este asunto. Así que en 1554, Felipe II contrae matrimonio con la reina inglesa, con María, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y se convierte en rey. Felipe II se convierte en rey de Inglaterra. Esto, rey consorte, pero rey de Inglaterra. Esto ya digo que lo comentaba en aquel audio de Catalina, que está poco asumido por nosotros mismos. Es decir, Felipe II también llega a ser rey de Inglaterra. María, que era la reina de Inglaterra en ese momento, se casa con Felipe II, era católica, lógicamente, casarse con Felipe II, y esta María quiso acabar con las reformas que hizo Enrique VIII y Eduardo VI. De reformas muy dirigidas a ese paso del religioso, ese cambio religioso del catolicismo al anglicanismo. Pero este matrimonio de Felipe II con María pues no cuajó. El caso es que María muere y accede al trono Isabel I. Isabel I, que antes hemos hecho referencia, esto ocurre en 1558 y aquí empiezan las cuestiones a torcerse. Felipe II va a intentar de nuevo una unión dinástica con un nuevo matrimonio, esta vez con Isabel, pero este matrimonio no se va a llegar a producir. Se mantienen durante el principio unas buenas relaciones con Inglaterra, entre Inglaterra y España, pero Isabel muy pronto para allá va a afianzarse en el trono y seguir con ese proceso de anglicanización de Inglaterra, bueno, pues va a cambiar la política. Para Felipe II la alianza con Inglaterra era muy importante por un motivo muy claro, y es el control de los Países Bajos, control de Flandes, esas tierras que ya estaban empezando a sublevarse, ya digo que sobre todo por temas de sublevación propia, por la presión de los austrias allí, los austrias en este caso Felipe II, y por temas religiosos. Eso es un tema que yo creo que hemos tocado siempre, pero a lo mejor dedicarle con un audio a la guerra de Flandes, no lo sé. Tantos temas nos falta por tocar que este ojo podría ser uno de los que se puedan tocar para concretar un poco qué pasó en Flandes. Aunque hablamos en el programa de los tercios, hemos hablado siempre de Flandes, pero quizás, bueno, lo dejo ahí como una posibilidad. Bueno, el caso es que a partir de la segunda mitad del siglo XVI se va a llegar al enfrentamiento, a partir de esta fecha que hemos dicho, en que Isabel I reina en Inglaterra. ¿Y qué punto se puede tomar como punto de un antes y un después de las relaciones con Inglaterra? Pues un punto en el que Francia en estos años está sumida en una guerra civil muy cruenta, una guerra de religión que en este momento va a liberar a España de esa rivalidad con Francia, evidentemente, pero este es el punto inflexor que marca las relaciones con Inglaterra. Esta guerra, que es de carácter religioso, obviamente, la que ocurre en Francia, hay que meternos, ya digo, en estos años de guerras religiosas, fue el inicio del enfrentamiento entre España e Inglaterra. España, como defensora del catolicismo, la monarquía hispánica de los austrias, catolicismo a ultranza, y Inglaterra como defensor de las reformas de protestantes calvinistas. En Francia se llamaban hugonotes, estas corrientes, ¿no?, favorables a la reforma. ¿Qué ocurre con esta inestabilidad en Francia? Bueno, pues que la navegación que era fundamental para España por el Canal de la Mancha, hay que pensar que las flotas que salían del Cantábrico, sobre todo, iban a abastecer y a reforzar Flandes, bueno, tenía que atravesar el Canal de la Mancha, y esta zona se convierte en insegura. Primero porque Francia no da seguridad a la zona, hay mucha piratería, Y los ingleses, muy lejos de vigilar el canal, lo que hacen es dejar campar a sus anchas un poco a los franceses, siempre en detrimento, poco a poco, de la comunicación de España con Flandes. Ahí empieza un poco la fricción por estos motivos que estamos ahora mismo hablando. Fijaos como ya en 1563, bajo la excusa de bueno, había peste en Inglaterra, los españoles en Flandes interrumpen las comunicaciones, es decir, cortan la comunicación con Inglaterra en el estrecho. Digamos, se trataba también de una reacción, bueno, de esa pasividad de Isabel y I de Inglaterra ante la piratería que existía en el Canal de la Mancha y en la zona, digamos, al sur de Inglaterra, entre Inglaterra y Francia, en el Atlántico. Digamos, España reacciona de esa manera, no hay un casus belli, no hay una confrontación declarada, pero ya la cuestión ya empieza a tomar tintes complicados. Esto se suma que en esos años también hay grupos de protestantes que empiezan a sembrar el terror en Flandes, entran en templos católicos, queman templos, destruyen sobre todo las imágenes. Las autoridades locales son pasivas ante estos hechos y aquí ya Felipe II envía al duque de Alba con un ejército para sofocar esta situación, que empieza a complicar la cuestión, ya digo, en Flandes y las relaciones con Inglaterra. Todo esto ocurre, ya digo, en pleno conflicto entre católicos y protestantes, bueno, que se van a plasmar, sobre todo, en el famoso Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que vamos a hacer una pequeña resumen, yo que alguna ya lo hemos hecho, pero como son hechos importantes, vamos a pararnos un pelín, dos minutos. El Concilio de Trento va a marcar un poco el paso de la época medieval a la edad moderna. Por tomar una referencia, se produce en este momento, ¿no? Este momento de crisis religiosa en Europa. Ahí se van a reunir todos los altos cargos de la Iglesia en ese momento para tratar temas puramente eclesiásticos. Es convocado por el Papa Pablo III. Y no solamente se convoca para responder a esta reforma protestante que está ocurriendo, ya digo, en norte de Europa e Inglaterra, sino también para dar normas y pautas para que el dogma católico tenga una unificación, ¿no?, en todos los países católicos, sobre todo a la vista de esa degradación que estaba sufriendo la Iglesia católica en el siglo XVI. Este concilio se desarrolla entre 1545 y 1563, dura 18 años, es decir, tiene varias etapas. En este concilio hay dos posturas enfrentadas: una que proponía una actitud, digamos, de conciliación con los protestantes para llegar a un acuerdo con ellos, y otra postura que era la mucho más dura, que no aconsejaba el diálogo con los protestantes, que es la que acabó por hacerse, digamos, con el concilio, es decir, la que acabó por imponerse. Es cierto que a raíz de este concilio nos interesa, porque nosotros evidentemente somos un país católico y esto lo hemos vivido en nuestra historia, incluso en nuestra historia reciente, todos estos dogmas católicos que aquí se marcan, pues digo, bueno, nos han afectado prácticamente hasta nuestros días en este Concilio de Trento, y fijaos cómo el Concilio de Trento va a suponer una ruptura total entre católicos y protestantes. Alguno de las medidas o de los dogmas que se aclaran en este concilio, ya digo, acabo ya con ese tema, es, por ejemplo, se habló de que la idea de salvación del ser humano sería tanto por medio de la fe como de las buenas obras. Por ejemplo, se habló de fomentar una mayor moralización del clero. Se habló de que se consideraba ya la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. También se controló la acumulación de cargos en los altos miembros de la Iglesia. También se puso más control sobre las indulgencias, ¿no?, que se daban de una manera libre, o sea, la gente se la perdonaba con indulgencias, ¿no?, o sea, hasta el punto que se llegó a abusar, y bueno, entonces eran indulgencias mediante pagos, sobre todo esto hemos hablado en algún audio. Esto también se intenta controlar. Se instaura la Vulgata de San Jerónimo como texto oficial de la Biblia, también es importante. Se van a unificar las ceremonias litúrgicas, se va a venerar a la Virgen y a los santos. Una serie de cuestiones, bueno, estas son las más importantes que salen de Trento, pero sobre todo es una ruptura entre el catolicismo y el protestantismo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues las revueltas que hay en Flandes, ya digo, entre, digamos, nacionales o nacionalistas y religiosas, van a ser sofocadas por ese gran ejército del Duque de Alba, de esos tercios que todos ya hemos hablado en algunos audios y todos ya nos suena. Pero claro, ¿qué ocurre? Esta acumulación de tropas en prácticamente al otro lado del estrecho, bueno, lo ve la reina Isabel de Inglaterra como una amenaza, digamos, que la tiene muy cerca. Esta tensión deriva en un conflicto armado entre España e Inglaterra que se va a dirimir entre 1568 y 1604, y es el que hoy vamos a hablar. En 1568 comienzan las hostilidades cuando barcos ingleses capturan un cargamento con dinero que banqueros italianos habían enviado al Duque de Alba para financiar la guerra en Flandes, y en España se van a empezar a tomar, ante esta acción de los ingleses, se van a tomar ya represalias contra todos los barcos con mercancías inglesas. Dos temas van a agravar toda esta situación. Primero, la reina de Escocia, María Estuardo, fue depuesta y estaba exiliada en Inglaterra a partir de 1568. Fijaos cómo también todo tiene que ver con el tema religioso. Bueno, pues Felipe II tenía la idea de deponer a Isabel I de Inglaterra y llevar a María Estuardo, digo, la depuesta reina de Escocia, al trono de Inglaterra, que fue una reina católica, y bueno, y esa era su idea. Nunca fue la de invadir Inglaterra, lo veremos ahora. Otro segundo tema importante para agravar la situación es que dos años más tarde de estos hechos, 1570, el Papa Pío V excomulga a Isabel I. Entonces van ya estar excomulgada Isabel I, bueno, van a crecer todas estas conspiraciones dentro de la propia Inglaterra para, como antes comentaba, deponerla y sustituirla por María Estuardo. Se produjeron muchas conspiraciones en ese momento. De hecho, que acusaron, y parece ser con razón, que muchos agentes españoles propiciaron estas conspiraciones internas, digamos, de los muchos católicos que había todavía en Inglaterra. Como respuesta a toda esta historia, Isabel I de Inglaterra, a partir de esta fecha más o menos, a partir de 1572, ya empieza a financiar expediciones de corsarios. Los nombres de Hawkins y Drake, ya nos van sonando, que nos irán sonando durante todo el audio, va a financiar expediciones contra las posesiones españolas en el Caribe. De hecho, van a capturar muchos botines en ciudades españolas. Ya digo, estos dos personajes realmente eran corsarios, eran piratas, pero ya iremos hablando del tema, al servicio de la reina. Sobre todo Drake, Sir Francis Drake, del que hablaremos muchas veces. Y este tal Hawkins, que también hablaremos de él alguna vez. Bueno, como veis, la cosa se va complicando entre Inglaterra y España. Hemos pasado un periodo de conflicto. Y, fijaos, entre 1572 y 1577 llega a haber hasta 11 expediciones inglesas contra las posesiones españolas en América. Es decir, sobre todo eran asaltos de robos y de saqueos, ¿no? Pero España estaba muy limitada en la respuesta porque estaban muy pendientes de enviar recursos a los Países Bajos, a Flandes, donde estaba, digamos, el conflicto más importante. Entonces España se ve ahí un poco como ya a partir de Felipe II siempre hemos hablado que se abren muchos frentes, es decir, sale el frente de los berberiscos, que ya hablamos en un audio, el frente de los turcos, el frente de Flandes, el frente de Inglaterra, es decir, fijaos, y todo esto, tener que defender todas las posesiones que tenía alrededor del mundo, ¿no? Bueno, y ante esta situación de complicación con Inglaterra, la ruptura llega sobre todo en 1585, cuando ya Felipe II decreta el embargo de buques ingleses que había atracado en puertos españoles. Ya aquí se acaban las contemplaciones y embarga todos los buques ingleses que tiene a su alcance. Isabel I va, como respuesta a esa presión que tiene que ejercer los austrias españoles en Flandes, envía un ejército de 7.000 hombres para luchar con los holandeses, que el efecto es cero patatero. Para nada influyen en la situación, pero de hecho es un motivo más de enfrentamiento. Y Felipe II se está dando cuenta que Inglaterra puede ser ese apoyo a los rebeldes flamencos que le aboca al enfrentamiento contra Inglaterra. En estos combates que se producen en Flandes, entre este ejército inglés con los tercios españoles, hay algunos testimonios. Este caso es de un militar inglés, Sir Roger Williams, que informa y dice que el militar inglés dice que nunca jamás ha visto un ejército que supera a los españoles en orden y dice que reconoce que solo hoy por hoy textualmente los mejores soldados de la cristiandad. Esto lo reconocen los ingleses cuando van a combatir a Holanda. ¿Cómo solucionó Isabel I de Inglaterra el problema de María Estuardo, que la tenía retenida en Inglaterra? Bueno, pues muy sencillo, como era motivo de de inestabilidad y provocaba conspiraciones y siempre se había ilusión en que esa mujer podía reinar en Inglaterra, bueno, pues tomó una decisión administrativa tajante y es ejecutarla. La ejecuta y ya está, se acabó el problema. Esto funcionaba así. Todo esto que hemos ido comentando y hemos ido acumulando, evidentemente, nos lleva al conflicto absoluto. Ya para colmo, en 1587, allá por mayo de 1587, el famoso Francis Drake ataca a la Armada Española a la Bahía de Cádiz, destruyendo parte de la flota. Parte de la flota que ya estaba preparando para la misión de que se iba a producir muy en el año siguiente de la Armada Española que iba a Inglaterra, la que se ha conocido como Armada Invencible. ¿Qué ocurría en aquella época? Porque España tenía una hegemonía absoluta porque estaba en expansión en América. Es decir, lo que pasa es que, claro, que también hemos hablado muchas veces, no eran muchos frentes abiertos, pero la hegemonía española era total, le digo, sobre todo, bueno, pues con esa expansión en América que en ese momento estaba en su apogeo. Contaba, por supuesto, además con los Habsburgo, con la Casa de Habsburgo que reinaba en Alemania y con muchos príncipes italianos que eran católicos y que apoyaban a la causa española. También en ese momento ya Felipe II se anexiona a los territorios del Imperio Portugués. Como todos sabéis, si hemos hablado en algún audio, Felipe II ya es rey también de Portugal por derechos dinásticos que él aduce. Bueno, pues se le nombra rey de Portugal. ¿Y qué ocurre? Pues que Isabel I de Inglaterra también va a apoyar de buena forma al otro pretendiente, un pretendiente portugués al trono. Es decir, cuando se dirime el trono portugués hay un pretendiente portugués y Felipe II. Bueno, al final se lleva el gato al agua a Felipe II, pero ese pretendiente que queda en el exilio va a ser apoyado también por Isabel I de Inglaterra. Como veis, todo el conflicto adquiere dimensiones internacionales y importantes. Pero yo creo, leyendo todas las que hemos visto hasta ahora, a margen de apoyos o no apoyos a unos y a otros, y bueno, ejecutar a María Estuardo, el apoyo a Portugal, yo creo que lo más importante, incluso por encima de los ataques a las ciudades españolas en el Caribe, yo creo que lo que decidió todo esto fue el apoyo de facto de Isabel I de Inglaterra, físicamente con hombres y con tropas, en Flandes. Yo creo que es lo que a Felipe II realmente más le pudo afectar, porque era una ayuda realmente que Flandes era vital para los intereses de los austrias y aquello tenía que seguir, controlado. Por supuesto, no podemos olvidar, y ya acabamos con esta primera introducción del audio, no nos podemos olvidar el tema religioso. Isabel I había sido excomulgada por el Papa Pío V. Esto ocurre en 1570. Además, Felipe ya había firmado un pacto de un tratado de la Santa Liga, eso ocurre en 1584, para combatir al protestantismo. Entonces, digamos, hay una situación de enfrentamiento también religioso. No nos podemos olvidar de esto porque es importante, digamos, ese enfrentamiento espiritual que también existe, sobre todo por parte de Felipe II. Así que ante esta situación, 1585 probablemente, se decide la... bueno, el 85, 86 como mucho. Ya sé, hay esta armada española que va a atacar a Inglaterra ya había tomado forma y ordena Felipe II al duque de Parma, a Alejandro de Farnesio, que era su comandante en los Países Bajos españoles, en Flandes, y a Álvaro de Bazán, al almirante de la flota del Atlántico, que le dieran un plan para la invasión de Inglaterra, el ataque a Inglaterra. Es muy importante la cuestión de que Felipe II no pretendía la conquista ni la anexión de Inglaterra, ni mucho menos, que también se ha dicho la leyenda negra, esto lo ha afirmado. Su principal motivación era derrocar a Isabel I para acabar con esa política protestante y antiespañola en la que ya se había sumido. Quería el cese de los ataques de los corsarios, el cese de saqueos en ciudades españolas por el Caribe, esa interrupción de ayuda a los holandeses y sobre todo lograr una tolerancia con los católicos que vivían en las islas británicas. Es un poco la motivación de Felipe II. No, nunca invadir Inglaterra. Eso es falso, es decir, además jamás se puso eso sobre la mesa, simplemente que propiciar un cambio de monarquía, a una monarquía católica, a una monarquía amiga y revertir la situación que se había creado. Y bueno, aclarado este tema, que me parece importante, esto último que hemos comentado, la no pretensión de invasión, bueno, pues vamos a hacer una pausita y ya nos metemos con los preparativos de lo que hoy hablamos, ¿no? De esta gran armada española que se va a dirigir contra Inglaterra, contra Isabel I de Inglaterra. Venga, seguimos enseguida. Bueno, continuamos. Ya hablamos de los preparativos de la Gran Armada, cómo se van a elaborar los planes, cuáles son las, digamos, la estrategia que van a seguir las flotas españolas para ir hacia Gran Bretaña. En 1583 se produce la conquista de la Isla Tercera, la Isla Tercera que estaba en las Islas Azores. Como todos sabéis, las Islas Azores están en un lugar estratégico en el Atlántico, bueno, de cara a la comunicación con el continente americano. Las Islas Azores, que pertenecían a Portugal, pero como antes hablábamos, ya estaban bajo dominio de la corona española de Felipe II. Bueno, pues digo, Álvaro de Bazán es el que conquista esta isla, se produce una batalla, se produce una campaña, y es a partir de entonces cuando se planea, una vez que se tiene este objetivo cumplido, se planea el ataque a Inglaterra. Lo que pasa en este momento es que, bueno, seguía la preocupación máxima de la corona española era Flandes, los Países Bajos. Vamos a hablar muy poquito sobre la conquista de las Azores, de la Isla Tercera. Simplemente vamos a hacer una pequeña referencia a esto, muy breve, ya que pasamos por el dato, no dejarlo ahí abandonado. Como antes decía, se produce en 1583, en el mes de agosto, esta conquista de esta isla de las Azores. Manda las tropas Álvaro de Bazán, otro personaje que ya he comentado alguna vez, que sí que merecería algún podcast seguramente, pero vamos, lo vamos nombrando tan a menudo que vamos un poco haciendo un puzzle de su vida y sus obras, poco a poco nombrándolo en audios diferentes. Bueno, como decía, Álvaro de Bazán va a tomar la Isla Tercera o Terceira y completa la conquista de las Azores, poniendo, digamos, un fin a una guerra que se afrontaba con Portugal con motivo de la sucesión de Felipe II a su trono. ¿Cómo se produce esta crisis de Felipe II con respecto a Portugal? Bueno, cuando muere sin descendencia el rey Sebastián I de Portugal, se produce una crisis de sucesión al trono de Portugal. Entonces estaban Felipe II, por un lado, que tenía sus posibilidades dinásticas por familia, y Antonio, el prior de Crato, llamado el prior de Crato, por línea dinástica directa. Lo que hace el prior Antonio de Portugal, lo que dice, se proclama rey directamente por autoproclamación, sin más, y esto lleva al país a una guerra con España. Las tropas españolas, las que son dirigidas por el duque de Alba, derrotaron a los portugueses y Felipe II se corona rey de Portugal. Lo que pasó es que este pretendiente al trono de Portugal no acepta la derrota y se refugió con sus partidarios en la isla Terceira de las Azores, su última posesión. Y desde allí, apoyado por ingleses y franceses, forma un gobierno en el exilio. Así que Felipe II, que ya era rey de Portugal, no va a permitir esta situación y en 1582 ordena al general o al almirante Álvaro de Bazán ir hacia las Azores, o recuperar o tomar las Azores donde se refugiaba este candidato al trono portugués. El marino español derrota a la armada francesa en la famosa batalla de las islas, de la Isla Terceira, una batalla muy importante, derrota a la armada francesa, y al año siguiente Álvaro de Bazán va a zarpa desde Portugal para completar la conquista ya del terreno de las islas. Sería largo del relato porque no deja de ser una campaña, pero una vez tomada la Isla Terceira, se capturan 44 fuertes y más de 300 piezas de artillería a los portugueses, franceses, y se conquistaron el resto de las islas de las Azores. Por esta gesta de la toma de las Azores, el rey Felipe II nombra a Álvaro de Bazán grande de España y capitán general del mar Océano. Pero bueno, seguimos avanzando hacia lo que nos ocupa. Pues ya digo, a partir de esta toma y la posesión de esta zona estratégica y acabar un poco con la ley, perdón, con la acabar con la, ya lo diré, guerra de sucesión con Portugal, pues nada, pues ese, bueno, aparte de los problemas que hay en Flandes, ya se empieza a planear, como antes decía, el ataque a Inglaterra. Se barajaron diversos planes. Uno lo iba a proponer Álvaro de Bazán, que tomando como ejemplo la victoria de las Azores, propuso a Felipe II la creación de una gran flota, y custodiado por esa gran flota, un convoy de transporte de tropas que iban a desembarcar en Inglaterra bajo una expedición, digamos, única y unificada. El otro plan que lo presentó Alejandro de Farnesio, gobernador y capitán general de los Países Bajos, era lanzar un ataque nocturno desde las costas de Flandes contra Inglaterra. Era atravesar el estrecho en embarcaciones, digamos, de poco calado para que no hubiera problemas, y ese era el plan B, ya digo, que era recomendado por Alejandro Farnesio. El rey Felipe II tenía un plan propio y decidió que las tropas de Flandes pasarían a Inglaterra, digamos, cuando se juntaron con la armada enviada desde la península. Entonces, una vez que se decide esta opción, lógicamente, que era la que le gustaba al rey, a Felipe II, bueno, pues comienza la tarea de preparación de la flota. Le encomienda, en primer lugar, el mando de la Armada a Álvaro de Bazán. Y le exige que vaya directamente, que aunque le atacaran los ingleses, aunque supiera que la flota de Drake estaba por allí, que él no, que se desentendiera de un contacto con los ingleses y que fuera directamente hasta los puertos flamencos para contactar con Alejandro Farnesio y seguir sus órdenes. Es decir, una vez allí, comenzar con el desembarco en Inglaterra. Aquí surge un problema que puede ser clave o no, no sabemos históricamente, hablamos de historia ficción, porque Álvaro de Bazán va a morir en Lisboa el 9 de febrero de 1588, bueno, en medio de... Muere por peste, tenía 63 años. Siempre he dicho que hasta que no hice el podcast de la peste, que cuando hablamos de peste, hablamos de la peste como si fuera algo circunstancial, la peste, pero fijaos, ahora, habiendo escuchado aquel audio, los que lo hayáis escuchado, nos hacemos una idea de lo que eran las pestes en esta época, ¿no? Así que muere Álvaro de Bazán, importante la pérdida como marino y como militar y como estratega para las tropas de la monarquía española, y le sucede el duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán. Bajo la dirección de Medina Sidonia, la flota se encuentra ya lista para zarpar el 12 de mayo de 1588. Se juntan en Lisboa unas 130 naves y las tropas se elevan a unos 19.000 hombres. Ya desde el principio, porque hay un retraso en la salida, las circunstancias atmosféricas van a ser un problema para la flota imperial. Se hacen estudios, incluso por meteorólogos que han sacado datos de la época, y se dan cuenta que hay un retraso. La flota se reagrupa, pero hay un retraso aproximadamente de 3 meses con respecto a las previsiones iniciales. Ahí ya empieza la desventaja y probablemente esto sí pudo influir decisivamente en lo que iba a ocurrir posteriormente. Sobre todo cuando la flota decide regresar a España y tiene que regresar con un tiempo absolutamente catastrófico. Hay que pensar también que estábamos en la época, los meteorólogos que han hecho estos estudios comentan que estaba muy influida esta época por la pequeña era glacial que sufría en ese momento Europa, la llamada pequeña glaciación o pequeña edad de hielo. Fue un periodo muy frío que abarcó desde el comienzo, no sé si esto hemos hablado seguramente alguna vez, comienzo del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. Esta pequeña edad del hielo, como así se ha conocido, puso fin a una era muy calurosa llamada óptimo climático medieval, que fue del siglo X al siglo XIV. En lo que respecta a España, durante esta pequeña edad del hielo se registraron 4 periodos de sucesos climáticos complejos y duros. Un primero que fue la primera mitad del siglo XV, luego un periodo de 1570 a 1610 que justamente va a abarcar toda la campaña de la Armada Española, luego uno posterior de 1769 a 1800 y luego uno de 1820 a 1860. Estos periodos que están marcados durante esta pequeña era glacial tuvieron lluvias intensas, muchas nevadas y sobre todo muchas tormentas en el mar. Todos estos hechos también se cuentan con periodos de severas sequías. La naturaleza manda, en este caso pudo influir evidentemente para lo que ocurrió o el devenir de la Gran Armada de Felipe II. Bueno, al final se reúne la Armada, lleva buques muy dispares, muy, muy heterogéneos, llevaba galeones, galeazas, carabelas, pataches, es decir, con tonelaje muy, muy diverso, y al final se calcula que salen para Inglaterra más de 130 naves, con un total de 57.868 toneladas. Llevaban 1.497 piezas de artillería de bronce y 934 de hierro colado de diferentes calibres. Llevaban 123.790 balas y 5.175 quintales de pólvora. Y de plomo llevaban 1.238 quintales. Bueno, todas estas cifras, evidentemente, son muy, muy precisas, porque están sacadas de informes, y así os las doy con esa certeza. Estaba pensando ahora que estoy diciendo esto de los datos y tal, así tan... Que cuántas veces escuchas un podcast o alguien hablando en televisión o lo que sea, y te dice, pues sí, los españoles llevaban, para la campaña de la Armada contra Inglaterra, llevaban, si mal no recuerdo, 1.497 piezas de artillería y 934 de hierro. ¿Cómo que si mal no recuerdas, tío? ¿Cómo te vas a acordar de eso? Es que luego mejor remate y dice, si alguien, ¿qué tal? Que me corrija. ¡Uf! ¡Qué cansinos! ¡Qué pesados! Pero Merluzo, ¿cómo te vas a acordar de 1.400, el dato que sea, ¿no? Me hace gracia siempre eso, me llama la atención cuando alguien dice, si no me falla la memoria... En fin, son cosas mías, perdonad. Seguimos. La Armada Española... ya me he perdido, ¿ves? A ver, sí, la Armada Española, bueno, sale con todos estos barcos, piezas, balas, va pertrechada a tope, como es lógico después de tanta preparación. Esta Armada no estaba preparada para enfrentarse a barcos. El plan no era enfrentarse a los ingleses en el mar, sino que el cometido de esta flota era llegar hasta Flandes, transportar a las tropas y, ya digo, reunirse allí para embarcar a los tercios y, bueno, ser una, digamos, una punta de lanza de la invasión. No estaban diseñados ni preparados, ni el plan era, ni mucho menos, enfrentarse con la flota inglesa. Que la flota española iba a ir a Inglaterra, se sabía con mucha antelación. Es decir, era un secreto a voces que esa armada de Felipe II se dirigía hacia allí. Porque prácticamente, bueno, no se podía ocultar y además se preparó durante muchos años antes. Entonces los ingleses que lo sabían, bueno, pues se organizaron milicias en las costas, construyeron fortificaciones, artillaron todos los castillos de las costas del sur, todo el sur de Inglaterra. Pero, evidentemente, fiaban la defensa de este ataque a su flota, a sus fuerzas navales, que eran importantes. Y, de hecho, habían construido muchas naves, muchos buques durante este periodo. Por lo general, los barcos ingleses eran de menos tonelaje que los españoles. Muchos eran mercantes requisados. En fin, la flota estaba bien pertrechada, desde luego, y estaba constituida por un total de 197 buques. Con 16.000 hombres. Digamos que hay mucha diferencia entre los buques y los hombres. La flota española debía tener unos 130 navíos y 19.000 hombres que iban en ella, y los ingleses 197, mucho más barcos con menos hombres, con 16.000, en vez de 19.000. Eso es porque, bueno, los barcos españoles llevaban muchas tropas para desembarcar, llevaban mucha infantería, llevaban tropas de tierra de cara al desembarco y llevan, bueno, más llenas de hombres, y además ellos también, la idea de la flota española en un momento dado, con esta superioridad humana en la flota, era buscar los abordajes. Evidentemente los ingleses evitaron los abordajes a todo coste, es decir, no sabían que si tenían que verse en un abordaje con cualquier buque español, pues llevaban las de perder, ya digo, por este desnivel de hombres que iban en una flota y en otra. La flota inglesa estaba dirigida por el Lord Charles Howard de Effingham, que fue, bueno, elegido, se habla que no fue elegido por sus conocimientos navales, sino, bueno, porque le tocaba por escalafón, era una persona que tenía mucha ascendencia sobre los subordinados, más que nada por su origen aristocrático. Así que, bueno, esta es un poquito la composición del asunto. Así que, bueno, ya se encuentra la Armada partiendo hacia Inglaterra, y en Inglaterra hay auténtico pavor ante una posible invasión de los tercios españoles de su tierra. Bueno, vamos a hacer otra pausita y continuamos ya con los combates y con los hechos bélicos propios del ataque de la Gran Armada Española a Inglaterra. Bueno, el 28 de mayo de 1588 la Armada sale de Lisboa con vientos en contra, que, como antes comentábamos, ya va a empezar a acumular un retraso entre la misma partida, más la navegación hacia el norte, ya lleva un retraso acumulado que, como antes comentábamos, va a incidir mucho en el cambio de los cambios meteorológicos que va a tener que afrontar. El 19 de junio de 1588 la Armada entra en el puerto de La Coruña, debido a otro temporal. Ahí los buques, bueno, se reparan los que están dañados, la flota se recibe avituallamiento y reanuda la marcha el 25 de julio. Desde allí, desde La Coruña, ya se envía un mensaje a Alejandro Farnesio para comunicarle, digamos, fechas y por dónde va la armada. El 29 de julio, a primeras horas de este día, ya la armada avista la costa inglesa. Se detiene para reagruparse, porque evidentemente iban bastante separados del primer barco del último, y el duque de Medina Sidonia convoca un consejo de guerra antes de entrar en la zona, ya que se supone que ya es de combate directo con la, o se supone que la flota inglesa puede aparecer en cualquier momento. se dan cuenta de que la Armada, y luego históricamente se sabe, que la Armada había sorprendido a los ingleses que estaban en Plymouth, en el puerto de Plymouth, y, bueno, según historiadores, incluso historiadores británicos, dicen que era el momento oportuno, y hubiera sido un momento oportuno. Dicen que, bueno, que podía haber cambiado el rumbo de los acontecimientos y la flota española hubiera atacado a los ingleses que estaban, en su base. Además, la Gran Armada navegaba con viento a favor y se dan cuenta de que efectivamente la flota inglesa está atrapada en el puerto, en Plymouth, sin posibilidad de salir porque tenían viento en contra, y dudan los primeros navíos que llegan a aquella zona, le avisan al duque de Medina Sidonia para que hay que atacar a esta gente, que están inmovilizados, es el momento, pero llevaba órdenes estrictas de Felipe II de reunirse con Alejandro Farnesio en Flandes. Eran órdenes muy estrictas y de hecho no va a intentar ese ataque sobre los ingleses. Ya digo, históricamente se habla que este pudo ser la clave de esta campaña, el no atacar a los ingleses sabiendo que estaban en puerto inmovilizados. Bueno, aquí aparecen las a veces hablaremos de las leyendas inglesas y las barbuconadas, ¿no?, que son típicas por de todos los países, pero Inglaterra especialmente. Hay una leyenda inglesa que cuenta que Francis Drake, el vicealmirante de la flota inglesa, el famoso Drake, se encontraba en ese momento, cuando la flota española se acerca por allí, se encontraba jugando los bolos en Plymouth, precisamente, y se le avisa de la llegada de la flota. Y dice Drake, dice, tenemos tiempo de acabar la partida, luego venceremos a los españoles. Bueno, ya digo que estas cositas que se cuentan por allí, pues es lo que hay. Sir Francis Drake, conocido, por lo menos por mí, como el Pirata Drake. Yo cuando estudiaba esas cosas de chaval, era el Pirata Drake. Sir Francis Drake, eso es nuevo. Bueno, pues el Pirata Drake dice que no acaba la partida de bolos. Menudo fantasma. No, él también era un fantasma, pero vamos, la leyenda fantasma que se han inventado alrededor de la... Como iremos viendo ahora todas las historias que se están inventando alrededor de la Armada Invencible, o supuestamente llamada Armada Invencible. Fijaos que la torpeza de esta gente, porque realmente también digo que estas cosas que estoy contando no son de mi cosecha, es decir, son cosas que se han dilucidado incluso en congresos de historia, con motivo del análisis de esta Gran Armada, ¿no?, y de estos sucesos históricos, se habla de cómo es posible que, sabiendo que se sabían prácticamente en todo el mundo que España iba a atacar a Inglaterra, porque está, vamos, no hace falta casi ni mandar espías para saberlo, estaban todos los astilleros, todos los puertos con una actividad febril de cara a montar esta gran armada, y cómo es posible que sorprendan a los ingleses en puerto. Es decir, nadie comprende eso, es decir, que tampoco muy, muy, muy espabilados no eran ni los ingleses ni el Pirata Drake. Pero bueno, en el caso que esa oportunidad de atacar a las naves en puerto se dejó pasar. El primer encuentro que va a haber, digamos, entre ambas flotas es cuando entra ya en el Canal de la Mancha, por el norte de Francia, y navegan hacia el este. Ya digo, navegan muy cerca de la costa inglesa, en dirección a Calais, como queramos llamarlo, donde se supone que en esa zona ya se va a hacer la operación coordinada con los tercios en Flandes. Los navíos ingleses salen de puerto con dificultades, están lejos de la escuadra española, pero ya van a ver qué pasa, a ver qué encuentran por allí, y van un poco al encuentro de los españoles. El 31 de julio, el almirante Howard, que era comandante de la Armada inglesa, en aquel momento lanza un ataque que es repelido con los españoles, hay varias escaramuzas, y el primer encuentro termina con una retirada de los ingleses. Como reconoció el mismo Howard, dice que no se iban a aventurar a acercarse porque la flota española era mucho más fuerte. Esto lo dice textualmente Howard. La Gran Armada iba a su rollo, iba a su plan, iba a su objetivo, que era navegar hacia Flandes, y digamos que ellos, bueno, se van defendiendo de los ataques ingleses con éxito, pero su objetivo es llegar a Flandes, como era el plan preconcebido. El segundo encuentro tuvo lugar el día 2 de agosto, a la altura del cabo Portlandville. La Armada Española ve que los ingleses, en un momento hay un momento de duda de la flota inglesa, y se lanzan a por ellos, y huyen, evidentemente, evitando a toda costa el abordaje. En este encuentro, al menos un buque inglés es hundido y otro incendiado. Esto es lo que consta en los informes posteriores. Sobre todo españoles, porque los ingleses, como veremos luego, silenciaron prácticamente, o tergiversaron, o silenciaron todas las acciones de guerra que vamos a ver a partir de ahora. En esta acción, los españoles no perdieron ni un solo buque. Y aquí comienza, como digo, la ocultación total de bajas y daños. La reina Isabel I prohibió, bajo pena de muerte, la divulgación de los datos de pérdidas inglesas. Es curioso lo pronto que la propaganda de guerra inglesa entra en acción. Propaganda que hasta hoy, hasta nuestros días, bueno, pues sigue pesando y la damos por buena. Va a ocurrir un tercer encuentro entre las flotas, el 3 de agosto. Se produce al sur de la isla de Wight. Los ingleses lanzan un ataque contra unos barcos que iban rezagados de la Armada Española, también son repelidos, y al final, igual que antes, los ingleses evitan el contacto de abordaje y siguen intentando atacar a navíos españoles de la retaguardia, que eran los más desprotegidos. Les digo, todos estos conatos de batalla naval no llegan a prácticamente nada. Tampoco los españoles no evitaron el combate, los ingleses evitaron los abordajes y ya digo, la flota española buscaba llegar a Flandes a toda costa. Es decir, después de 3 semanas de la partida desde La Coruña hasta Calais, hasta el estrecho hasta el Canal de la Mancha, la flota española había llegado allí prácticamente sin ninguna baja. Así que el 6 de agosto de 1588 la Gran Armada fondea a unos kilómetros, a 40 kilómetros aproximadamente de la costa, donde esperaba Alejandro Farnesio, y con apenas algunas bajas prácticamente, bueno, insignificantes. De hecho, cuentan que de donde estaba anclada la flota ya veían el lugar donde pensaban desembarcar, que era en unas playas al sur de Ramsgate. Todos estos nombres o queréis investigar luego, y como siempre digo, cuando os metéis un poco a fondo ese tema, si os interesa, podéis ver mapas, podéis ver, ya digo, es una maravilla luego investigar con los medios que tenemos, sobre todo por internet, ¿no? Con el Google Maps, por ejemplo, y ver las distancias, ver las costas, la verdad es que es una maravilla luego todo esto llevarlo al mapa. Pero ya digo, es que realmente es que está hablando que estaban a kilómetros del lugar de desembarco, o sea que la cuestión estuvo muy cerca. Un lugar de desembarco que ya utilizaron en antigüedad los romanos, por ejemplo. Es decir, que eran lugares de desembarco naturales, sencillos y muy cercanos a la costa francesa. Y bueno, en esta situación se va a producir el cuarto y último encuentro entre las flotas, que va a ser un poco realmente lo que podemos llamar una batalla naval. Ocurre la batalla o el encuentro de Gravelinas, que imagino que también os sonará. No hubo victoria clara para ninguno de los dos lados. De hecho, tras el encuentro, el duque de Medina Sidonia fondea otra vez frente a Calais, a la espera de que los tercios pudieran embarcar. Lo que ocurre es que aquí ya empieza el problema. El problema aquí ya empieza el problema meteorológico. Es decir, hay un sitio en desventaja, sin abrigo, con fuertes vientos, que no contaba la flota con encontrarse esa meteorología en aquellas fechas. Y llegaron con retraso. A los fuertes vientos sumaron corrientes, que fue aprovechado por los ingleses para tomar ventaja e intentar, bueno, hacer daño a los barcos españoles. De hecho, atacaron la flota española. Enviaron 8 de sus barcos convertidos en brulotes incendiados. Es decir, los brulotes son navíos que se construyen para los llenan de pólvora, los llenan de artificios para que hagan fuego y al chocar con los barcos enemigos los incendien. Es decir, pues mandaron 8 barcos de estos incendiarios contra la flota española. Los españoles, por supuesto, algunos los desviaron, tuvieron que elevar anclas ante el ataque de estos barcos incendiarios. Y aquí se habla que con esto sumado a los malos tiempos hizo que la flota empezara a navegar, si no a la deriva casi. Es decir, tuvieron con vientos en contra, no pudieron defenderse, no pudieron atacar y tuvieron que poner rumbo hacia el norte. Prácticamente no recibieron ningún daño, es decir, en esta batalla ni por efecto de los dos barcos incendiarios, para nada. Pero sí que son obligados a alejarse de la costa, alejarse del objetivo de embarque de los tercios y empiezan a navegar hacia el norte, es decir, por la costa este de Inglaterra. Se empiezan a desorganizar, las corrientes llevan a la deriva a muchos prácticamente todos los barcos españoles. La opción era navegar hacia el norte o irse contra los bancos de tierra de la costa flamenca y una zona muy, muy peligrosa donde quedarían a merced de los ingleses. Y entre esta desbandada, no desbandada, sino desorganización se produce, el duque Medina Sidonia hace frente a toda la flota inglesa con apenas 15-20 navíos, con éxito. Y fijaros cuál es el resultado de esta batalla, que después de horas de combate, además totalmente desequilibrado, porque los españoles planteados se defendieron con un puñado de barcos, solamente un barco español es hundido y 2 galeones portugueses dañados. Este es el daño que va a tener la Gran Armada por parte de los ingleses. Claro, vosotros veis ahora mismo la película de los ingleses, la de Elizabeth, que es una serie que hubo hace tiempo, sale. Bueno, este es tremendo, es un combate prácticamente al abordaje, cañoneos a mametros. Esto es una absoluta mentira, es decir, no hubo ningún combate naval de nivel entre las armadas, porque pues, los ingleses tenían pánico a los abordajes, pero pánico. Y los españoles se vieron obligados a navegar hacia el norte y a romper la formación y abandonar el objetivo y alejarse de Flandes. Bueno, esto fue por supuesto, los barcos ingleses incendiarios, ninguno llegó a su objetivo. Bueno, si vosotros veis las crónicas inglesas y la leyenda que se ha montado con respecto a esto, hablan que los barcos incendiarios fueron los que ganaron la batalla, o sea, que poco menos que, digamos, que incendiaron toda la armada española o media armada con los barcos, no tuvieron ningún efecto. Bueno, esto ya todo, ya vamos a ir hablando de leyendas y vamos hablando de más que leyendas, de embustes y propaganda, ¿no? Que es lo que la historia se ha encargado de contarnos alrededor de la armada española y la armada inglesa. De hecho, los barcos españoles que protegían, ya digo, a la armada desvencijada por el temporal, fueron a retar a los ingleses, es decir, se acercaron hacia una flota mucho mayor en número, y tantas veces se acercaron los españoles, estos se alejaban porque, ya digo, temían los abordajes. Fijaos, de los 117 barcos que en ese momento habían operado en el Canal de la Mancha, allí se perdieron 3 por accidente: la nao Nuestra Señora del Rosario y la nao San Salvador, también la galeaza San Lorenzo. En la batalla de Gravelinas, por llamarlo de alguna forma, la nao María Juan, que tuvo que transbordar a todos los marineros a otros navíos y luego se hundió. Y los, antes hablábamos, los galeones portugueses San Felipe y San Mateo, que perdieron el gobierno debido a las circunstancias y tuvieron que vararse en las playas cercanas y desembarcar a la gente. Esto fue, de hecho, la gente saltó a tierra. Solo un barco fue hundido en aquel combate, un barco. De datos ingleses tenemos poco porque se silenciaron, pero ahí, bueno, luego hablaremos cuando hablemos las pérdidas un poco de cómo se produjeron. Los ingleses persiguieron al resto de la flota española, que iba prácticamente, ya digo, a merced de los vientos. En alta mar se produce otro enfrentamiento. Fijaos que los españoles estaban tan poco pertrechados, no tenían el objetivo de estar tantos días en el mar, y de hecho tuvieron que aguantar el ataque inglés sin responder al fuego porque tenían que guardar munición. Entonces los ingleses tenían munición, evidentemente, con las bases cerca. Los españoles prácticamente habían gastado todas las balas y guardaron algunas para un caso de última urgencia. Y los ingleses cuentan los informes de estas campañas que se acercaron muchísimo a los españoles, viendo que no podían disparar a distancia para que no pudieran hacer abordajes. Pero ¿qué pasó? Pues que los galeones españoles, que eran mucho más fuertes de construcción, mucho más recios, recibieron la lluvia de fuego inglesa a distancia sin responder. Pero aguantaron. Hablan que, por ejemplo, el galeón San Martín, que era el buque insignia español donde viajaba el duque de Medina Sidonia, cuentan que recibió 107 impactos sin responder nunca al ataque, porque se quedaron sin munición. ¿Qué pasó? La flota inglesa recaló en sus puertos como era normal. Los españoles, con el viento en contrario, no pudieron acercarse a Flandes, donde los puertos de abastecimiento eran muy, muy complicados. Total, que Medina Sidonia escoge o decide navegar hacia el norte y va a dar la vuelta a toda la Gran Bretaña, a todas las islas británicas por el norte, van a subir hasta la zona de Escocia, bueno, que es dar la vuelta a las islas británicas, imaginaos la navegación, para salir, bueno, de aquella situación. Le digo, entonces la idea era bordear Escocia y bajar luego por la costa irlandesa, por el oeste de la costa irlandesa, para redirigirse y retirarse a los puertos de España. Comentan que en la altura de Escocia ya perdieron definitivamente de vista la armada inglesa, la flota inglesa, que estaba muy mermada por la distancia, por el avituallamiento, y sobre todo hablan de enfermedades, entre ellas el tifus. Pero la armada española, que estaba muy lejos de sus puestos de abastecimiento, a los pocos días, a mediados de agosto, va a experimentar ya, cae sobre ella la primera gran borrasca, que a partir de entonces iban a tener que sufrir como esta borrasca y a temporales lo indecible. Las olas enormes dañaron los cascos, vías de agua, muy bajas temperaturas, digo que llegabas hasta la altura que tuvieron que subir, hasta las latitudes tan al norte. No iban preparados para esto ni para una campaña tan larga. Ya a partir del 11 de agosto ya tenían toda la ración disminuida para poder sobrevivir. Y imaginaos lo que ya hemos hablado en todas estas campañas navales que ya conocemos de anteriormente. Es decir, tifus, escorbuto, es decir, las tripulaciones empezaron a verse diezmadas, no estaban preparadas para un viaje tan largo. Iban 110 unidades, fíjate, la flota prácticamente iba intacta en cuanto a pérdidas. ¿Qué pasó? Pues que ya con todas estas circunstancias de enfermedades, falta de comida, falta de alimentos, temporales, vías de agua, muchos buques que iban ya muy dañados tuvieron que empezar a buscar refugio y reponer provisiones como fuera en la costa oeste de Irlanda. Una costa que era muy desconocida, una costa con tremendos acantilados, y ahí fue la gran trampa donde se perdió la mayor parte de los 28 barcos que fueron perdidos por la flota en esta campaña, es decir, en la famosa campaña de Inglaterra. 28 barcos, o sea, que de los 117 que salieron, creo recordar, ya lo he dicho antes de La Coruña. Es decir, no es una pérdida irreparable, ni mucho menos significativa. Digamos, sí es significativa, pero vamos, que no para el desastre de la Armada Invencible que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Bueno, aquí se produce el problema, decía, las costas irlandesas. ¿Qué pasó? Que los españoles intentaron bajar en la costa irlandesa, muchos naufragaron porque chocaron contra arrecifes, otros desembarcaron en la costa, y cuenta el famoso... Esto hablábamos en el podcast de la Amiga Irlanda, ¿os acordáis? La vieja Amiga Irlanda, hablamos de este hecho, como los españoles de la Armada de Felipe II desembarcan en Irlanda para sobrevivir. Entonces el famoso Capitán Cuellar, que ya hablamos en aquel podcast, bueno, describe el horror de aquellos momentos, aquellos días cuando deciden que tienen que elegir entre morir en el mar o morir a manos de los irlandeses, es decir, porque eran, vamos a ver, hablamos de irlandeses que eran nativos poco menos de que poco más que hayan superado la edad de hierro, o sea, estamos hablando de una zona muy pobre, una zona muy aislada, una zona subdesarrollada. Entonces, bueno, llegaron por allí esta gente fueron a por ellos simplemente pero no por enemigos de España, sino por el saqueo y por el pillaje y por esa gente que hacía allí, ¿no? Entonces, ya digo, se estrellaban contra las rocas, morían ahogados casi preferían ahogarse dentro de los barcos que llegar hasta la costa. Hablaba Capitán Cuellar que textualmente dice, nos estrellamos contra las rocas, algunos se ahogaron dentro del barco, otros salieron a nado. Cuando uno de ellos alcanzó la playa, 200 salvajes se lanzaron contra él y lo maltrataron e hirieron sin piedad. En menos de una hora, 3 barcos fueron hechos pedazos y más de 1000 hombres se ahogaron. Bueno, de esto hablábamos, ya digo, en el podcast de Irlanda, porque actualmente hoy, en esa zona de la costa donde los españoles naufragaron, pues se hacen homenaje a los españoles, un acto de hermandad de los irlandeses hacia España, porque se dieron cuenta, evidentemente, que eran amigos y que iban en su ayuda, pero entonces, claro, en aquel momento no lo sabían, obviamente. Bueno, pues este es un poco, ya vamos viendo el desenlace de la Armada. A partir de último de septiembre, estamos por supuesto en el año 1588, no nos hemos movido, tras mes y pico de fuertes temporales, empiezan a aparecer con cuentagotas los navíos españoles que van llegando a los puertos del Cantábrico. La Gran Armada prácticamente, casi al completo, porque es así, pero van llegando, ya digo, pues mermados, con enfermedades, barcos muy tocados por los temporales. Parece que los primeros 8 que llegan a las costas españolas llegan a Santander. Ese mismo día o los días siguientes llegan en 15 a Laredo. Más tarde, a pocos días llega más tarde a Santander más barcos. Dicen que se reúnen allí casi medio centenar de buques. Otras 9 naves hablan que se llegaron al puerto de pasajes. 15 llegan a La Coruña, algunas naves llegan a Gijón, otras a Lisboa. Es decir, van saliendo barcos de todos lados, que van llegando poco a poco. Bueno, como pueden, los que no habían naufragado en Irlanda, pues van llegando sin problemas, bueno, con todos los problemas del mundo, pero sin huella de batalla y sin huella inglesa sobre ellos, hasta finales de noviembre del año 88. Hablan que algunos ya llegó hasta el año 89, es decir, llegaron en enero del 89. Travesías durísimas y bueno, esto fue la cuestión. Muy importante para que esto no se convirtiera en desastre, bueno, pues que los galeones eran barcos muy duros, muy bien construidos. Hablan que todos los barcos que salieron de la zona del norte de España fueron los que bueno, llegaron luego a puerto, y que los que subieron las pérdidas en su gran mayoría eran barcos de la flota que venía del Mediterráneo, evidentemente menos acostumbrados a estos tiempos, barcos flamencos, barcos alemanes. Es decir, de las pérdidas de estos tantos navíos que se producen en Irlanda, no, ninguna pérdida fue de barcos de gran tonelaje. Es decir, los galeones, solo se perdió uno, un portugués, el San Marcos. Ya digo que la inmensa lista de bajas se produce entre navíos que habían salido desde el Mediterráneo fundamentalmente. Bueno, pues ya estamos llegando al final de poco esta narración de la Armada Española hacia Inglaterra. Ya digo que las pérdidas en combate fueron irrelevantes realmente. Tampoco fueron tantas las que produjeron los temporales, pero realmente lo que la propaganda inglesa contó fue totalmente diferente. La propaganda entró y ya digo, como hasta nuestros días ha llegado ese gran desastre de la Armada Española, que poco menos que acabó con el poder español en el mar, que veremos que es absolutamente falso. Ahora posteriormente veremos las bajas detalladas de esto para dar datos y bueno, que tengamos un elemento de juicio. Y ahora vamos a hablar, porque evidentemente después de este ataque fallido español, porque evidentemente es un fracaso, eso es innegable, los ingleses se van a venir arriba y van a crear una contraarmada, es decir, van a crear una armada inglesa para intentar rematar a los restos, a los supuestos restos de la Armada Española, que estará en sus puertos reparando barcos después del tremendo daño que sufrieron en la travesía a merced del oleaje, a merced de los vientos. Venga, sobre esta contraarmada inglesa vamos a hablar enseguida. Bueno, pues los ingleses pierden contacto visual con los españoles. No hay noticias de realmente, porque hay que trasladarse a la época. Imaginaos que las noticias, la información era muy, muy escasa. Pero ya empiezan a saber que los españoles se han alejado de las costas inglesas, que han, bueno, que han pasado de largo, pero no se fían. Es decir, hay alegría, hay relativa tranquilidad, pero la Gran Armada no había sido destruida, solamente la habían perdido de vista. Es decir, es lo que había ocurrido. El 18 de agosto, el almirante Howard, inglés, advierte que hay que seguir teniendo movilizadas las fuerzas. Dice textualmente, sabe Dios si se dirigirán a Noruega o hacia Dinamarca, o hacia las Islas Orcadas, para rehacerse y volver a la carga. Drake se manifiesta, dice lo mismo, es decir, que hay cuidado porque los españoles no sabemos dónde están. ¿Qué ocurre? La flota inglesa, que estaba exhausta con enfermedades, los barcos también tocados, es decir, vamos a ver, el tiempo, la meteorología era igual para todos, los hombres estaban muy cansados, enfermos, mal alimentados, hay epidemias, pero claro, no pueden desarmar la flota, no pueden deshacer la flota porque temen la llegada de los españoles, con lo cual los barcos estaban en los puertos a la espera de nuevos ataques, sin reparar, porque no podían meterse en reparación, no iba a ser que llegara la Armada otra vez, sin cambiar tripulaciones, porque tampoco daba tiempo. Y ese tiempo, digamos, debilita mucho a la Armada Británica, hasta que llegan las primeras noticias, parece ser desde Dublín, que dicen que la Gran Armada ha pasado por el otro lado de la costa irlandesa y que iba en malas condiciones. Es decir, la Armada la han visto pasar y iba rumbo a los puertos españoles. Bueno, pues ya está. Ya tienen conocimiento de dónde están los españoles y dice, bueno, la reina Isabel ya comienza a lucubrar un ataque sobre la flota española en los puertos del Cantábrico. Lo que quiere es hacer esto, digamos, acabar con la flota de los puertos mientras se está reparando. Quiere también interceptar la flota de Indias que viene con toda la riqueza de América, y también quiere recuperar el control de las Islas Azores, que como antes comentábamos, se ganaron a Portugal. Lo que esto hacía era privar a Felipe II de la riqueza de América para ampliar y reforzar su marina de guerra, y sobre todo pues ya aprovechar y expulsar a los españoles de Portugal y reemplazar a Felipe II por el pretendiente portugués Don Antonio. Es decir, Isabel I ya quiere hacer, es decir, atacar la flota de Indias, rescatar o robar la riqueza que viene de allí, atacar a la flota en el Cantábrico, es decir, acabar con los navíos españoles y ya de paso reponer al pretendiente portugués al trono de Portugal. Fijaos la triple intención que realmente era de, si esto llega a producirse, hubiera sido tremendo, ¿no? Para el curso de la historia. Como anda en balde recursos, Drake y Norris, que era el otro almirante que le propone a la reina, se van a encargar de preparar una gran flota que van a dirigir ellos, y le piden solamente a la reina que le deje 6 galeones reales y colaborar con algunos gastos para que la flota pueda partir. Buscan inversiones privadas, porque claro, lo que buscan es un botín masivo, es decir, lo que ellos pretendían era capturar la flota de Indias que venía con la plata, saquear los puertos españoles, con lo cual, fijaros, a priori, aquello tenía que rendir beneficios, con lo cual consiguen capital privado para crear esta flota que se va a dirigir en breve contra las costas españolas, la llamada contraarmada. El número de participantes de esta flota se fue acrecentando porque, claro, la gente iba en busca de botín. Esto es la realidad. Entonces, esta contraarmada, llamada contraarmada, serán varias cifras, según cuentan historiadores ingleses, va a tener en sus navíos cerca de 28.000 hombres. Ojo, de que estamos hablando de una flota tremenda. Estos 28.000 hombres iban a ir sobre 180 navíos. 180, es decir, la contraarmada británica, la contraarmada inglesa, es muy superior a la armada española que fue en su día contra Inglaterra. Es decir, han reunido hombres y barcos de todos los lugares porque esperan la rapiña. Es decir, ahí ven botín y ven posibilidades de enriquecerse. Entonces, claro, ahí se apunta hasta el tato. El 28 de abril, ya estamos en el año 1589, el año después del, digamos, del fracaso de la armada española sobre Inglaterra. Bueno, muy pocos meses después se hacen a la mar esta gente en la lo que se conoce hasta el momento la expedición naval más grande de la historia, probablemente de Inglaterra hasta el momento y probablemente hasta después. Es decir, la cantidad de navíos que salen de Inglaterra es tremendo. 28.000 hombres y más de 180 naves iban a rematar a España después del fracaso de la armada. ¿Qué hace Drake? En vez de atacar a la flota del Cantábrico, que es lo que la reina parece que le ordena o el plan previsto, lo que hace, dice que no, que el puerto más débil de ese momento, más cercano, es La Coruña, que ya había un gran botín y que ya iría a hundir los barcos en los puertos, no había prisa en eso, pero iba a atacar La Coruña. En España, que ya que se sabe, que evidentemente ya digo, que se sabe que esto va a ocurrir, se empieza a reforzar la costa, toda la costa cantábrica, toda la costa gallega, como hicieron los ingleses en su momento, y en especial La Coruña. En La Coruña, la defensa, que no había entonces más gente que va a defender, todas las compañías y armamento que llegaron de los barcos regresados de la Armada Española a Inglaterra, de aquella campaña, bueno, pues los que están en La Coruña se preparan para defender La Coruña. Así que el 4 de mayo de 1589 aparece en el horizonte la flota inglesa que se acerca a La Coruña. Hay tres naves que se apostan a la entrada del puerto de La Coruña, al lado del fuerte de San Antón, y empiezan a cañonear apoyadas por las baterías de fuerte a la flota inglesa que se van acercando, van introduciendo la bahía, las van disparando y no les dejan acercarse para desembarcar. Esto ocurre en un primer momento. ¿Qué ocurre? Bueno, los ingleses, con superioridad evidentemente en ese momento, van a desembarcar en la playa de Santa María, que está en la orilla opuesta al castillo, al castillo de San Antón, y desembarcan unos 8.000 hombres y varias piezas de artillería que desde allí empiezan a batir a los barcos españoles que no pueden defenderse y que optan los españoles por hundir los barcos en la bahía, y algunas galeras que pudieron salvarse, digamos, llevaron a estas tripulaciones hasta el puerto de Betanzos, donde pasaron a formar parte de la guarnición de Betanzos. Es decir, la situación está complicada. Los ingleses toman ya y estabilizan esa cabeza de playa que han tomado prácticamente en La Coruña, y esas tropas inglesas, bajo el mando de John Norris, atacan la ciudad. Toman la parte baja de La Coruña, saqueando el barrio de la pescadería, y matan a algunos 500 españoles. Tras esto, las fuerzas inglesas se lanzan por la parte alta de la ciudad alta, que está más protegida. Ahí es donde están las defensas de la guarnición militar propiamente, y ahí está, a esta guarnición se le une la población, mujeres y niños incluidos, que van a defender La Coruña de todos los ataques ingleses, causándoles más bajas, mucho más bajas que los españoles, y van a impedir la toma de la ciudad. Muy importante la actuación de la población civil, porque ya digo, la guarnición era una guarnición prácticamente de circunstancias que se había constituido con los restos de gente que había llegado de la armada, y aquí donde aparece la famosa María Pita. Se llamaba María Mayor Fernández de la Cámara y Pita. Le digo que ha pasado la historia con María Pita, que es una mujer que demostró valor y que dio a pasar la historia durante esta campaña de la contraarmada. Los enfrentamientos de La Coruña duran 2 semanas, combates constantes. Los ingleses se dan cuenta de que es imposible tomar la ciudad, que empiezan a verse mermados, tienen bajas, Y entonces ya también escuchan que vienen refuerzos de terrestres para apoyar a la ciudad. Y entonces, dice, bueno, aquí no pintamos nada. Desisten de la idea de tomar la ciudad de La Coruña y se retiran el 18 de mayo. Cerca de un millar de bajas españolas se contabilizan y los ingleses pierden unos 1.300 hombres, además de entre 2 y 3 buques y 4 barcazas. Ese es el resultado de la campaña de La Coruña. Aquí comienzan ya a hacer en mella las epidemias en las tripulaciones inglesas. Y entre las enfermedades, las dificultades, y ellos que pensaban que La Coruña iba a ser saqueada y que aquello iba a ser coser y cantar, la moral de las tropas y la disciplina empieza a decaer. De hecho, del camino hacia Lisboa, de La Coruña a Lisboa, 10 buques, pequeños, pero 10 buques, casi con un millar de hombres a bordo, deciden desertar y toman rumbo a Inglaterra. Fijaos la consistencia de la flota de Drake. Bueno, pues tras la derrota de su ciudad de La Coruña, el siguiente paso, fracasado por el saqueo de La Coruña, ellos tenían la idea también de, claro, como te decíamos, de provocar un levantamiento portugués contra los españoles y, bueno, y para deponer al rey Felipe II y, bueno, y cambiar el rey de Portugal por el otro, por don Antonio, que era el otro aspirante al trono. Repito que la idea portuguesa era esta y luego atacar a las Azores para ya tener una base de la cual atacar a los mercantes españoles y arrebatar a España la ruta comercial con América. Es decir, las Azores eran claves, Lisboa era clave, es decir, cuidado, porque estamos en un momento de la historia muy, muy complejo si esto hubiera llegado a buen fin. Bueno, el caso es que la flota inglesa no va directamente a Lisboa, fondean un puerto al norte de Lisboa, desembarcan e inician una marcha hacia la capital. La intención que ellos contaban con que se le iban a unir, la población portuguesa se les iba a unir con voluntarios y bueno, iban a atacar Lisboa y iba a ser aquello un paseo militar. Así que el famoso Norris desembarca con 10.000 hombres, ojo, que es una cantidad importante de hombres, la flota inglesa era tremenda, y marcha en dirección a la capital portuguesa, digo, buscando apoyos entre la población portuguesa, que ellos suponían que iba a estar en contra de los españoles y les iba a facilitar la labor. La flota de Drake también pone rumbo a la capital portuguesa, hacia Lisboa, y el plan suyo es que Drake atacaría por el Tajo, es decir, atacaría a Lisboa por mar, y las fuerzas de Norris con sus hombres por tierra llegarían a Lisboa y allí la conjunción haría que la capital de Lisboa cayera rápidamente. ¿Qué ocurrió? Pues que el trayecto de los ingleses hacia Lisboa por tierra no tuvo nada que ver con lo que ellos esperaban. En vez de buscar hombres, en vez de sumar hombres a su ejército, era atacado por las partidas españolas y portuguesas que le causaron numerosas bajas. Cuando llegan a Lisboa, la ciudad encima no da muestras ninguna de rendirse, es decir, hay una resistencia decidida. Había una guarnición en Lisboa de unos 7.000 hombres entre españoles y portugueses, y aunque siempre comentan también los informes que los españoles no confiaban de las tropas portuguesas porque no eran fiables, al final nunca llegó a producirse ningún problema. En el puerto de Lisboa había 40 barcos de vela que eran la flota militar que había allí. La mandaba don Matías de Alburquerque, tenía 18 galeras de la escuadra de Portugal, y estaba esta escuadra dirigida por Alonso de Bazán, hermano del marino de Álvaro de Bazán, que falleció, como antes comentábamos. Y estas galeras se preparan para combatir, es decir, van a salir al encuentro de la flota inglesa. Pero antes, cuando detectan que hay tropas en tierra, navegan paralelos a la costa, por la costa portuguesa, y empiezan a atacar a las fuerzas terrestres inglesas en la ribera del Tajo, que les van a causar numerosas bajas y les van a impedir, digamos, los movimientos como ellos esperaban para entrar en Lisboa. El ejército inglés por tierra intenta asaltar Lisboa, pero son contenidos entre las fuerzas que defiende Lisboa y esta armada de galeras que les flanquea por el río Tajo evitan el ataque a Lisboa, causándoles una gran cantidad de bajas. Muchos ingleses buscan refugio en el convento de Santa Catalina y entonces ahí abren fuego las galeras sobre este edificio, forzando a los que están allí atrincherados a salir desprotegidos y vuelven a sufrir otra gran cantidad de bajas. Hablaron luego los prisioneros ingleses, comentaban que a ellos les producía mucho horror o terror las galeras españolas, porque decían que temían eso, que se embarcaran. Y ellos tenían muy claro que el combate con los españoles cercano lo tenían crudo. Entonces, bueno, pues lo tenían complicado. De hecho, cuando Bazán se acerca a costa y desembarca solo con 300 soldados, digamos, prácticamente aleja de allí al ejército inglés, que en teoría era muy, muy superior. ¿Qué hizo mientras tanto Drake con su flota, que se supone que tenía que atacar Lisboa por mar? Bueno, pues parece ser que, bueno, que no se decide, duda, hay muchos reproches sobre esta acción de Drake, muchos lo acusaron de cobardía. Drake dijo que no tenía posibilidades de entrar a Lisboa debido a las fuertes defensas y no iba a exponer la flota, decía, se ha ido de siempre. Lo cierto es que, mientras las tropas terrestres eran expulsadas y el almirante Drake estaba a la expectativa, la toma de Lisboa estaba entrando en un fracaso también estrepitoso. En estas circunstancias, el 11 de junio entran en Lisboa otras 9 galeras de la escuadra española bajo el mando de Martín de Padilla, llevan un millar de soldados de refuerzo y esto ya supone el cambio definitivo en las cosas, es decir, la Armada inglesa, estamos hablando del 16 de junio de 1589. La situación es insostenible para el ejército inglés y el jefe inglés Norris ordena la retirada y el embarque en las naves. Otra dura derrota. ¿Qué hace Drake en este momento? Bueno, pues decide irse hacia las Azores. Se va a ir hacia el Atlántico con la idea de llegar a las Azores. Los españoles salieron en su persecución, siempre teniéndolos a distancia, esperando que, bueno, que un cambio de vientos, un momento de cambio de circunstancias, pudiera permitirse acercarse a ellos y atacarles. Y bueno, los españoles tenían miedo de que Drake volviera a atacar Cádiz como hizo 2 años antes. Y digamos, los estaban vigilando porque sabían que Drake iba a ir a atacar La Coruña o Cádiz, eran las ciudades más importantes y con más posibilidad de botín que en ese momento tenía España. Entonces, la persecución fue para controlarle, ¿no? Al final, las galeras españolas lograron cazar a la flota inglesa. En medio del Atlántico, apresaron varios buques, serias bajas para la armada inglesa, y Drake, en ese momento, a ver si que pone rumbo hacia las Azores. Va a tratar de conseguir el último objetivo. La Armada española se da cuenta de que no va a ir a Cádiz, que va hacia el oeste, se interna hacia las Azores y dice, bueno, aquí ha llegado nuestra misión, y abandonan la persecución. Llegaron a las Azores y fueron rechazados prácticamente, pero sin despeinarse. Es decir, la flota de Drake fue rechazada a las Azores sin prácticamente que no vamos ni a hablar de ello. O sea, un auténtico desastre. A la vuelta, sino cuando son rechazados de las islas grandes de las Azores, van a buscar saquear pequeñas islas de ahí en Madeira, y luego se van a intentar dirigir a las costas gallegas para intentar reabastecerse, porque iban absolutamente a cero. De hecho, van a atacar a Vigo. Vigo era, que en aquel momento era un pueblo prácticamente con unos 600 habitantes, en una ciudad muy pequeña, de ahí no era ni ciudad, y a pesar de lo cual la gente resistió en Vigo y les plantaron cara a estos ya restos de la flota británica de Drake. Después de este fracaso tremendo, el propio Drake, al mando de los 20 mejores barcos, va a intentar regresar a las Azores otra vez para, por sorpresa, tomar o apresar la flota de Indias, que venía la flota española de Indias, cargada de plata, mientras que el resto de la expedición vuelve a Inglaterra. Es decir, ya los restos de lo que quedaba volvió a Inglaterra y él se quedó para intentar ya en último esfuerzo, decía, a ver si no vuelvo con las manos vacías, atacar a la flota española, que venía, con la plata de América. Tampoco lo consigue porque otro temporal le obliga a cambiar los planes, así que se da por vencido y ya ordena poner rumbo a Inglaterra tras los restos de su flota. Va a llegar Drake a Plymouth el 10 de julio de 1589. Haya perdido más de la mitad de los hombres. Haya perdido prácticamente un 40% de las embarcaciones. Haya fracasado absolutamente en todos los objetivos de la expedición. De hecho, las tropas al llegar a Inglaterra se amotinan porque no aceptan una paga ridícula que se les ofrece después de lo que habían pasado y las expectativas que tenían de rapiña, ¿no?, a los españoles. Esto falla, hay motines, en fin, un auténtico desastre. De hecho, ahorcaron a varios marineros y soldados, ¿no?, que protestaron contra la situación. Es decir, un auténtico desastre. Motines, revueltas, Bueno, pues esto es, así acaba la contraarmada británica. La contraarmada británica que, ahora lo veremos, no se ha oído hablar de ella jamás. Bueno, ni aquí, por supuesto, porque aquí no se ha oído hablar de nunca de estos temas históricos, por desgracia, pero en Inglaterra esto no se oye nada. Es decir, en las escuelas, en los sistemas de enseñanza, en las crónicas, no aparece la contraarmada. Esto no ha existido. Ahora, la Armada Invencible, por supuesto, fueron derrotados en combates prácticamente a 2 metros, casco contra casco, fueron perseguidos, fueron incendiados, Drake, genial, la reina, genial, y los restos, pues se estrellaron las costas irlandesas y la flota española fue aniquilada. Fijaos la gran mentira, la gran propaganda, ¿no?, que estamos hoy intentando aclarar. Y nada, pues vamos a seguir hablando, ahora vamos a ir analizando cuestiones, estamos en la mitad del audio, más o menos. Vamos a ir analizando todos estos temas, qué pasó después. Es decir, porque esto tiene un desenlace y luego sobre todo un desenlace histórico y por qué nos ha llegado lo que nos ha llegado. Y yo creo que es la parte más interesante del audio. Es decir, vamos a desbrozar un poco toda esta historia. Venga, pues continuamos en nada. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, vamos a hacer ya un análisis, ya digo que es la parte interesante del audio, porque vamos a un poco, ya digo, a desentrañar un poco cómo acaba la historia, y hablaremos de historia, hablaremos de datos, hablaremos de cosillas, qué es lo que nos vamos a quedar para deshacer el concepto de la Armada Invencible y quedarnos con la realidad. Y nada, después de esta pausa, pues proseguimos. He hecho un viaje, esta vez no he ido a la nevera, fijaos, he ido simplemente a buscar una bolsita de anacardos. Me he tomado media bolsita de anacardos, que es mucho, pero me apetecían. Mi gran descubrimiento de... Yo siempre he sido alérgico a los frutos secos. Y comer las almendras y estas cosas, las avellanas, esas cosas, no he podido comer nunca. He descubierto el anacardo. Hace poco que lo descubrí y me he dado cuenta que lo puedo comer sin ningún problema. Así que soy adicto a... Tengo dos adicciones. Una a arroz con leche y otra a los anacardos. Son confesiones. Hoy no ha habido nevera, ni chorizo, ni... Hoy ha habido anacardos, que están espectaculares. Yo digo, adicción pura. Y nada, acompañados por... otra cosa, nunca os he comentado. Normalmente cuando los audios siempre tengo aquí al lado un vaso, ¿no? No bebo agua, bebo una mezcla de agua con limón. Eso también eso fue mi mujer la que lo inventó, lo descubrió. Normalmente bebo eso porque se mezcla agua en una botellita de cristal. Tú echas agua, le echas limón en la proporción que cada uno quiera, limón de este que es limón exprimido, que te venden en cualquier supermercado. No limón concentrado, no, limón exprimido, que estos barrilitos amarillos que venden de limón. Bueno, pues tú llenas una botellita de litro de agua, la dejas como, o sea, un sexto al final, un séptimo, algo así, de botella vacía. Eso lo rellenas con ese limón exprimido. Le echas un pelín de sacarina si quieres, un poco de azúcar, cada uno depende de su dieta y sus grasas. Yo le echo sacarina. Se agita un poquito, se deja en la nevera y eso es una auténtica maravilla. Es una bebida, vamos, para no beber agua pura. Y es lo que aquí, cuando estoy grabando audios, suelo beber. Para ir refrescando la garganta, si no uno se queda aquí tirado. Y nada, esa es la aportación gastronómica de la jornada de hoy. Pues nada, vamos a seguir hablando de... Vamos a dejar los anacardos, vamos a ir al tema que nos ocupa, que es el Tratado de Londres de 1604. ¿Por qué se produce este tratado? Porque marca el final de la guerra anglo-española. Una guerra que empezó en 1585 y va a llegar a 1604. Hemos estado... un día en un podcast hablaba de que el tiempo que estuvo... No sé si... No recuerdo si fue en un podcast o hablando con alguien. Es que no recuerdo en qué momento fue. Hicimos una suma de los años que España estuvo en guerra. Creo que fue aquí en el podcast. No sé, es igual. Bueno, los años que estuvo en guerra España contra Inglaterra durante los siglos... a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX... Y es una barbaridad, es una barbaridad. O sea, no sé cuánto sumaban, pero estuvo más tiempo en guerra que en paz. Es algo increíble, ¿no? Bueno, pues en el Tratado de Londres 1604 se acaba esta guerra. Las condiciones fueron favorables para España, España se tuvo que comprometer a no intentar ya restaurar el catolicismo en Inglaterra, a eso ya renuncia. Eran casi 20 años ya de guerra, imaginaos también el desgaste, más las guerras en Flandes, más, en fin, imaginaos todo lo que es, ya digo, berberiscos, turcos, fijaos lo que el momento que estamos histórico para defender tantas fronteras. No me canso de repetirlo. Con la excepción de dos victorias inglesas al comienzo del conflicto, es decir, la expedición que hace Drake a Cádiz, y la armada invencible realmente es un fracaso. Es un fracaso por las circunstancias, pero realmente fracasa. El resto de enfrentamientos durante estos 20 años de guerra son victorias españolas absolutamente todas. Sobre todo la famosa contraarmada, lo que tenéis llamado la invencible inglesa, que es, como hemos visto ahora mismo, fue repelida en varias ocasiones en La Coruña, en Lisboa, en las Azores, y donde se le ocurrió intentarlo. Muchos los ejércitos ingleses que fueron enviados a Flandes, como antes comentábamos, fueron derrotados estrepitosamente por las tropas españolas. España provoca un levantamiento apoyado también por los católicos irlandeses en la propia Irlanda, que esto también hablamos en el podcast de Irlanda, que va a ayudar a debilitar a Inglaterra en aquel momento, que estaba de un momento también bastante delicado. Su tesoro está prácticamente agotado por la guerra. Esta revuelta en Irlanda también es un golpe más a Inglaterra. La flota de Indias es defendida sin ningún problema durante estos años. Es decir, no hay ataques a la flota de Indias ni hay robo de plata que viene de América. Si intentaron el ataque a algunas posesiones españolas de ultramar, que también fueron repelidos. Estos también fueron llevados a cabo por Drake y por Hawkins. Luego hablamos de esta historia al final. Es decir, un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Lo que pasa es que la situación en España, como antes comentaba, no, tampoco era buena. Es decir, tenía muchos frentes abiertos, tenía que rehacer la armada, tenía que parar este conflicto que le estaba debilitando y centrarse sobre todo en Flandes. Hay un hecho muy importante, es la epidemia que asola Castilla en estos años. Epidemia de peste, ya digo, ya nos podemos imaginar lo que es una peste. En 1598, en plena guerra, muere Felipe II, es sucedido por Felipe III, y cuando muere Isabel de Inglaterra, en 1603, su sucesor, Jacobo I, parece que cambia su política belicosa, es un poco más accesible. En España está Felipe III y se van a ir las cosas un poco calmando hasta llegar a esta paz del Tratado de Londres de 1604, que pone fin a la guerra con Inglaterra. Las condiciones de esta paz, y son importantes, son favorables a España. El rey Jacobo de Inglaterra renuncia a intervenir en el continente, en Flandes, en contra de España. Renuncia a atacar la flota de Indias. Y España renuncia, a nombrar un rey católico en Inglaterra. Bueno, pues esta paz va a ser duradera hasta 1624. Fijaos como otros 20 años de paz. Pero luego, en 1624, comenzará otra guerra con Inglaterra, que hoy ya no nos toca tratar. Pero que, como veis, pues eso, es un constante guerreo con Inglaterra. Ha sido, desde este momento, de esta primera guerra con Inglaterra, con Felipe II, prácticamente hasta Trafalgar, ¿no? Bueno, pues muchos años de guerra. Analizando datos ya de la... deshaciendo un poco la leyenda y la importancia de esta armada invencible, ¿no? Y así llamada por los ingleses, a favor de todas estas... de esta historia que se ha creado alrededor, antes comentamos cómo es posible que una armada inglesa no esté en prevención ante un ataque español, cuando realmente, desde dos años anteriormente a la salida, al zarpar de Lisboa, al grueso de la armada, ya se sabía perfectamente lo que estaban. Era un secreto a voces, pero en toda Europa. Y todo el mundo se sabía que Felipe II estaba preparando una armada para ir a reponer el catolicismo en Inglaterra. Los espías lo sabían, evidentemente. O sea, que no había ningún secreto sobre el tema. Y a pesar de la armada española coge por sorpresa a los ingleses en Plymouth. Es decir, eso antes lo comentaba, pero es bastante significativo y los historiadores lo recalcan bastante. Es decir, había una poca capacidad, ¿no?, de planificación. Bueno, vamos a centrarnos en el balance y consecuencias de estas acciones históricas. Repito muchas veces lo mismo, porque creo que es un concepto que tiene que quedar muy claro para siempre. Felipe II no iba a invadir Inglaterra. Felipe II iba a forzar el destronamiento de Isabel I para acabar esa política protestante y antiespañola que ejercía, a nivel internacional. Quería que dejaran los ingleses de atacar, los piratas corsarios ingleses dejaran de atacar las flotas en el Caribe y los intereses españoles allí. quería interrumpir la ayuda a los rebeldes en Holanda. Y sobre todo, como antes decía, que aumentar la tolerancia religiosa hacia los católicos en Inglaterra. Esos eran los motivos, pero jamás invadir Inglaterra, jamás. Jamás, porque además es prácticamente imposible. Lo que pasa es que estos objetivos realmente se van a conseguir con el tiempo en la paz que hemos hablado, de la paz de Londres de 1604. Así que, bueno, realmente con Jacobo de Inglaterra, las cosas Inglaterra abandona el pirateo, abandona el apoyo a Holanda, se relaja un poco las medidas con los católicos en Inglaterra, es decir, prácticamente, si no al 100%, se consigue una gran parte los objetivos que pretendía la Armada española que va a Inglaterra. Por el contrario, si la contraarmada hubiera llegado a destruir la flota española de los puertos de Cantábrico, que estaban en proceso de reparación y estaban arreglando con los desperfectos enormes que hayan sufrido en los temporales, si llegara a tomar Lisboa y hubieran instaurado al rey de Portugal, al otro pretendiente a la corona portuguesa, y hubieran sacado del trono de Portugal a Felipe II, si hubieran hecho con el oro y la plata de la flota de Indias, que era su objetivo fundamental, que hubiera sido sencillo porque hubieran dominado el Atlántico, si hubieran tomado las Azores como base de operaciones contra los españoles, imaginemos, bueno, las consecuencias hubieran sido tremendas para la historia. Es decir, la historia hubiera probablemente cambiado. Si esa guerra, esos objetivos que llevaba Drake cuando lanza la contraarmada, esa potentísima contraarmada, hubieran tenido éxito, bueno, la historia de España hubiera cambiado, evidentemente, hubiera, pero bastante además, ¿eh? Bueno, y esto no sucede, es decir, el fracaso de la contraarmada es un fracaso que no cambia la historia. Se me ocurre otra cosa, es decir, con la Armada Española destruida, los Países Bajos hubieran caído, es decir, el refuerzo de los Países Bajos hubiera sido absolutamente sencillo y España hubiera perdido los Países Bajos, pero rápidamente, es decir, todo lo que se me puede ocurrir de problemas que hubieran surgido si la contraarmada hubiera llegado a su objetivo, hubiera sido terrible, si hubieran cambiado la historia de España para siempre. Hubiera adelantado la supremacía inglesa en el mundo, pues probablemente un siglo o dos, siglo y medio, o Dios sabe qué. Es historia ficción, pero hubiera sido un golpe al imperio español sin precedentes. Si se hubiera perdido Portugal, hubiéramos perdido, todas las posesiones portuguesas, los ingleses hubieran acudido a los dominios portugueses en América, probablemente todo hubiera cambiado. Con seguridad, en el continente americano, hoy probablemente se hablaría, si no totalmente, pero gran parte en inglés. Es decir, la guerra de la contraarmada de 1589, su posible triunfo, su posible éxito, repito, hubiera sido de gran importancia para la historia, ya no solamente española, sino para la historia mundial. Vamos a hablar de las bajas con números de ambas flotas, de la Armada Española, de la Gran Armada y de la Contraarmada Británica, para que veamos qué ocurrió. Estos son datos ya numéricos que nos dan ideas claras de lo que sucedió. Ya hemos hablado de que las pérdidas de navíos españoles fue, bueno, los 28 bajeles, que eran barcos que no eran barcos fuertes, que fueron los que cayeron en las costas irlandesas, de eso ya hemos hablado. Tres barcos por accidentes durante los conflictos durante el intento de desembarco en Inglaterra. Tres en la batalla de Gravelines, de los cuales solo uno fue hundido, un barco hundido, de los 117 que zarparon hacia allí. Aquí no hay evidencia de ninguna victoria naval inglesa, ni mucho menos, pero para nada. En cuanto a pérdidas humanas, los ingleses siempre han contabilizado en las bajas españolas, los que vuelven a España, los hombres que se quedaron en Flandes y los hombres que desembarcaron en Escocia. Es decir, hay muchos miles de hombres de la Armada española desembarcan en Flandes y desembarcan en Escocia. Es decir, si estos se detraen, estos hombres supuestamente bajas se detraen de la cifra total, la cifra dada por los historiadores ingleses se merma, pero de una manera bárbara. Ahora daremos las cifras finales de una y otra flota. Las dificultades de analizar los barcos ingleses perdidos, claro, es que han dado el silencio y la tergiversación de la historia y el secretismo que se cierra sobre los datos, pues entonces no permite. De todas maneras, los españoles en sus informes hablan de que de las 160 naves contabilizadas de los ingleses en los primeros combates, nunca más volvieron a ver más de 109. Es decir, que se puede pensar que unas 50 naves inglesas o fueron hundidas o fueron dañadas de manera que no volvieron a combatir. Nada que ver las cifras con los daños a las españolas. Fijaros de lo que estamos hablando. Historiadores ingleses también dicen que solo la mitad de los hombres que lucharon en Inglaterra contra la Armada Española vivieron para celebrar las navidades siguientes. Es decir, solamente la mitad murieron. Ya digo, la mayoría de ellos por enfermedades y el año posterior, debido a esa falta de cuidado. Si hablamos de la contraarmada, es decir, la armada que envía Inglaterra contra España en la segunda parte, es decir, en el año 1589, ahí sí tenemos datos. Salieron mínimo 180, 190 barcos, pero cuando la lista de pagos de 1589 que aparece en los puertos ingleses, aparecen solo 102. Es decir, vamos a estimar en 200 redondeando y aparecen 100. Es decir, la mitad de la flota que envía Inglaterra contra España con su contraarmada, la mitad son perdidos. De los casi 30.000 hombres que salieron de Inglaterra en esta contraarmada, las bajas estiman en 20.000. Es decir, dos tercios de los hombres lanzados contra España por Isabel I, por Drake, por Hawkins, etcétera, etcétera, dos tercios se pierden. Dos tercios de los efectivos. Estos datos son corroborados también por espías españoles en Inglaterra. Es decir, las crónicas de otros estados franceses e italianos también hablan que no bajan los muertos de 15.000. Estamos hablando de que probablemente fueran 20.000. Las bajas españolas que se producen en La Coruña y Lisboa no llegan a 1.000 hombres. Esto es la contraarmada. Es decir, 20.000 contra 1.000. Esa es la... datos un poco simplones, pero es que es así. En resumen, si ponemos en una balanza la Armada española contra Inglaterra y la contraarmada inglesa contra España, que es lo que se trata, el cómputo general de bajas, de pérdida de vidas en combates, enfermedades y circunstancias, entre los dos bandos se perdieron 45.000 hombres, entre España e Inglaterra. De esos 45.000, que se supone que murieron en todos los combates de estas dos campañas, 15.000 fueron españoles y 30.000 fueron ingleses. Bueno, yo creo que poco más que hablar, no es que no hay mucho más que... Bueno, pues todo eso está oculto o falseado en todas las crónicas, en toda la historiografía, absolutamente lamentable. De hecho, la contraarmada, repito, en Inglaterra no existe. No existe en sus historias, ni existe en sus escuelas, ni se ha existido jamás. Pero, vamos, la Armada Invencible, por supuesto, esa Armada Invencible... ¿no? De la Inquisición de Felipe II, que fue derrotada, que incendiada, etcétera, fue destrozada, destruida. Bueno, eso es lo que nos ha llegado a la gran parte de la gente, ya no solamente en España e Inglaterra, sino en el mundo, ¿no? Leyenda negra, leyendas absolutamente absurdas y manipuladas. Pero bueno, pues resulta que la reina Isabel, pues después de estas derrotas tan concluyentes, tras el fracaso en La Coruña, tras el fracaso en Lisboa, tras el fracaso en las Azores, encarga otra expedición, hablaremos después de esto, a que vaya a América. Esta expedición la llevará a cargo Francis Drake y John Hawkins, pero esto hablamos ahora al final cuando estos dos personajes les demos su parte. Bueno, para finalizar un poco este apartado, quería comentaros unos temas que tampoco son muy, muy conocidos. Bueno, después de todo esto que hemos hablado, hay que decir que España organizó una segunda armada y una tercera armada. No vamos a describirlas porque ya entraremos en detalles. Muchas veces por los tiempos, por las temporales, fracasan. Muchos llegan a desembarcan en Francia para ayudar a los católicos franceses. Una de estas dos siguientes armadas, una de ellas llega hasta a desembarcar en Inglaterra, en suelo inglés. varios cientos de soldados de los tercios desembarcan en la bahía de Mount, en la península de Cornualles. Se le conoce como la batalla de Cornualles. Se aprovisionan, ponen en huida las milicias inglesas que protegían la zona, queman varios pueblos del sur de Inglaterra, varios puertos, celebran una misa antes de partir y embarcan, antes de que llegara la flota de Drake y Hawkins para expulsarlos. Ya digo, una segunda, una tercera en el año 96 y en el año 97, 1596 y 1597. Como estaba diciendo, no sería tan pobre la situación de España como potencia naval cuando pocos años después organizan flotas, hablamos de flotas de cientos de navíos y muchos miles de hombres. Estos intentos de invasión de Inglaterra, muchos derivan en Irlanda para debilitar a Inglaterra y hacerle distraer efectivos en Irlanda y liberar un poco la zona de Flandes. Es decir, tiene relativo éxito. Y de esto hablamos también en el podcast de Irlanda, es decir, como estas ayudas, ¿no?, a los irlandeses. Es decir, pero se organizan dos flotas más. En fin. Y por último, y no nos podemos olvidar, después de este pequeño repaso, ya viendo y desarmando toda esta historia, esto ya, vamos hacia atrás. Esto es un poquito de modo anecdótico y para incluir un poco en la realidad de la historia, por si alguno no lo sabíais, en 1372, cuando reinaba en Castilla Enrique II de Trastámara, la marina castellana se vio envuelta en un conflicto durante la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia. Aplasta la marina española a la inglesa en la batalla de La Rochelle. Todo esto hablamos a mediados del siglo XIV. Y cuando esa flota derrota a los ingleses en esta batalla, se dirigen, dicen, bueno, ¿para qué vamos a parar aquí? Y se dirigen hacia las costas inglesas. Enrique II de Castilla había acudido en ayuda de los franceses, porque por medio de un tratado, hay que decir que de aquí esta ayuda de Castilla a Francia viene porque durante la Guerra Civil Castellana que enfrentó a Pedro el Cruel, ¿se acuerdan? Si hemos hablado alguna vez de ello, Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara, Inglaterra apoyó a Pedro y Francia apoyó a Enrique. Como Enrique venció la Guerra Civil Castellana, este se comprometió a crear un vínculo con Francia para ayudarle en caso de necesidad, y aquí se produce ese caso de necesidad. Francia llama a Enrique II para que le ayude. Entonces esa escuadra castellana, que ya entonces empezaba a tener un gran valor y un gran poder en el Atlántico, se diría que, ayuda a los franceses en la batalla de La Rochelle, vencen a los ingleses, y de ahí dice, vamos para arriba. Entonces esta flota castellana, compuesta por naos y galeras, eran 22 buques, más algunas unidades francesas que se le unieron a última hora. Una vez que Inglaterra perdió el control del Canal de la Mancha, sin capacidad para mover tropas ni barcos para defenderse de los ataques castellanos, la flota castellana se dirige hacia el sur de Inglaterra y saquea ciudades como White, Dover, Rye, Portsmouth, Folkestone, Hastings o Plymouth, este año, el mismo año, 1372. Y ya una vez que han saqueado las costas del sur de Inglaterra, dice, bueno, ya que estamos aquí, vamos a ir a Londres, vamos a entrar por el Támesis y atacar por Londres. Esto ocurrió en el año 1372. Bueno, pues la flota castellana remonta el Támesis al mando del almirante Sánchez de Tovar, llegan hasta la mismísima Londres e incendian una de las ciudades más, los puertos más importantes del Canal de la Mancha, que era Gravesend. Y atacan Londres, es decir, atacan Londres desde las galeras, es decir, hay un ataque a Londres y hay un saqueo y hay un... ¿cuánto sería el botín que consiguen los españoles en este ataque a Londres y a las costas inglesas, que los barcos no pudieron seguir combatiendo porque el peso que llevaban de todo de lo que habían atesorado no les permitía combatir? De hecho, tuvieron que tener parte de la mercancía al mar para poder salir de allí. Así que aquí comienza la rivalidad que luego vendrá, ya digo, como hemos narrado hoy, de España con Inglaterra. Pero estos datos no es contarlos porque qué buenos somos los españoles. No, esto no tiene ningún sentido. Es decir, tratar la historia con bandos y somos mejores o somos peores no tiene ningún sentido. Pero lo que sí tiene sentido es rememorar estos hechos para quitarnos ese complejo de inferioridad que tenemos constante, ¿no? Y que nos han contado nuestra historia y que estas cosas también ocurrieron, ¿no? Yo creo que es la parte importante de toda esta historia. No podemos acabar el audio, porque vamos ya hacia el final, sin hablar de nuestro amigo el pirata Drake. Sir Francis Drake, medio más conocido como el pirata Drake, un pirata, no dejaba de ser un pirata, llamarle corsario es poner un nombre, un nombre romántico, un pirata sanguinario, con fama de no hacer prisioneros, hoy sería un criminal de guerra de tomo y lomo, de libro, esclavista, un tío cruel, que fue aclamado por dar la vuelta al mundo 55 años después de lo que lo hizo Elcano, o sea, ya de traca, sin duda uno de los personajes más antiespañoles que ha dado la historia, sin duda, No hubo puerto español que no atacara en Europa y en América, este Drake. Y bueno, pues le llamaremos Francis Drake, le llamaremos Paco Drake. Paco Drake, en 1595, después de su ridículo espantoso de la contraarmada, bueno, pues propone a la reina Isabel una operación contra la América española que tenía como objetivo, bueno, pues establecer una base inglesa en Panamá para amenazar constantemente todos los dominios españoles en el Caribe, como hicieron en Jamaica. La reina Isabel, que tras la enorme cagada de la contraarmada que había hecho Paco Drake, que le tenía vendiendo fish and chips ahí en un chiringuito de la orilla del Támesis, parece que le escucha y le va a dar una última oportunidad. Así que le dice, bueno, Paco, vete al Caribe y a ver que te vas junto a John Hawkins, que era otro... Este sí que era un esclavista de pro, el tal Hawkins, y te vas para allá a intentar resarcir, ¿no?, resarcir el error de la contraarmada. Bueno, pues la convence, se busca otra vez fondos para esta flota. Esta flota va a llegar a América en esta campaña, una campaña en la que ante fuerzas españolas muy inferiores, Drake cosecharía una brillante y grandiosa cadena de nuevas derrotas. Tremendo lo de este hombre. Trató en principio de capturar un galeón en el puerto de San Juan de Puerto Rico, pero la artillería del Castillo del Morro de San Juan, bueno, alcanzaron parte del barco de Drake, mató a varios oficiales en ese momento, aunque Drake sobrevivió. Poco después volvió a atacar San Juan otra vez, volviendo a ser derrotado por 5 fragatas españolas a mando de Pedro Tello de Guzmán. Ese mismo año se va a enfrentar al capitán general de la provincia de Nueva Granada en otra batalla que va a perder. Sufre una derrota en Panamá frente a solo 120 soldados españoles a mediados de 1596. Y aquí es cuando enferma Paco Drake. Paco Drake, a los 56 años, se enferma de disentería. Y este mismo año, 1596, va a morir frente a las costas de Portobelo, en Panamá, donde iba a haber fundado esa supuesta base para hostigamiento de los españoles. Dicen los ingleses que fue sepultado en el mar, dentro de un ataúd que fue atado con piedras y lastrado al fondo del mar. Esto es lo que cuentan, es decir, no, el Drake no se sabe dónde, no tiene tumba. El resto de la flota inglesa sería derrotada... los restos de la flota derrotada en la isla de Pinos por otra escuadra española enviada para echarlos del Caribe. Esta flota iba comandada por Bernardino de Avellaneda y Juan Gutiérrez de Garibay. El saldo de esta última expedición de Paco Drake, bueno, pues fue en sí misma la muerte de Paco Drake, la muerte de John Hawkins, 3 buques capturados por los españoles, 17 buques hundidos o abandonados, 2.500 muertos y 500 prisioneros. Así que, venga, ida por otra. Hawkins, que era conocido por sus ataques a las Islas Canarias, que eso es otro podcast que habíamos venido a hacer, era conocido, Hawkins era conocido como Aquines, es una castellanización del nombre de Hawkins. En Canarias se le conocía como Aquines. ¿Cuántas veces no había atacado a Canarias que ya tenía allí, se le conocía? Hawkins, Aquines, fijaros, realmente es terrorífico todo esto que estamos contando, porque vivía en aquella época, un tío que ya tenía hasta, se le conocía hasta las Islas Canarias. ¿Cómo no sería la situación de pirateo y de ataques, ¿no? Bueno, la noticia de la muerte de esta pareja llegó a España, llegó a la noticia hasta la Casa de Contratación de Indias. Y simplemente con nombro esto porque en estos informes se dice que el cuerpo de Drake, dicen los espías españoles o los informantes españoles, que iba en un barril en uno de estos barcos, parece ser, o sea, en un tonel. No se sabe si esto fue cierto, no puede ser realmente impreciso, pero bueno, lo quería comentar un poco por acabar con el personaje de Sir Francis Drake. Entonces, después de todo lo que hemos... ya estamos ya acabando el audio, vamos a ya desgranar lo último, la historiografía, por qué esto ha sucedido, porque hay que preguntarse, después de todo lo que hemos hablado, ya con este punto ya final de Drake y de Hawkins, por ejemplo, que ya poner el colofón, después de los ataques españoles a las costas, todo esto que hemos hablado de datos, de muertos, de barcos, de tal, y de así venidas, ¿por qué? ¿Cómo es posible que todos estos hechos que ya hemos hoy hablado y están corroborados hayan recibido un tratamiento tan diferente en España, en Inglaterra? Es decir, toda esta manipulación de la historia, esta ocultación, esta propaganda, ¿cómo es posible que haya llegado a cabo, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta en España nos hayamos creído toda esta monserga, ¿no? Es un poco el motivo de este podcast. Llevamos ya la recta final y vamos a hablar de esto. Vamos a intentar explicar esto, por qué ocurrió, darle un tipo de explicación y, bueno, y para aprender de ello y, por alguna forma, que no vuelva a ocurrir o que nosotros no seamos correos de estas noticias falsas o de esta historia falsa, ¿no? Venga, pues enseguida vamos a hacer la última parte y a desgranar esta parte que también me parece muy interesante. Fijaros que casi siempre me propongo que este último, digo, bueno, este no va a ser tan largo, voy a intentar recortar. Claro, me pongo a meter que si el ataque a Londres, que si la flota de 1372, que si Enrique tal, que si las cifras. Ahora un poco a desgranar la muerte de Paco Draque. Te pones a meter cositas que no quiero hablar, el Concilio de Trento. Todas estas cosas que vamos contando, que van entrando, que no cuento con ellas, la voy metiendo como parches para dar a todo esto un poco de consistencia y tal, al final siempre me voy a los audios largos y bueno, es lo que hay. Yo creo que me ha pasado siempre lo mismo. Pero yo creo que tiene que quedar, todos estos datos deben de quedar aquí, y da igual lo largo que sea el audio, no lo sea, da igual, si tiene 8, 1 o 2 horas, el caso es contar, como siempre digo, el tema de una manera general y que quede redondo. Hay otros, ya digo, que escucho otros podcasts muchas veces hace poco escuché uno que me quedé perplejo. No tiene nada que ver con la historia, pero tenía un invitado. Bueno, pues un podcast de gente aficionada como yo, es decir, un podcast no amateur, no profesional, y resulta que, cuando estaba en el zenith del podcast, del invitado, además se veía que el invitado estaba a gusto, se estaba explicando tal, pues llega el director del podcast, director o el que lleva aquello tal, y dice, bueno, pues nos tenemos que ir, tal, pero nos tenemos que ir a dónde, tío. O sea, además se ve que el invitado, por su manera de responder, como que le apena que se acabe aquello. Es decir, no era un pactado con él un horario, sino que al que llevaba el podcast dijo que ya llevaba 1 hora y media, 2 horas, o lo que él tuviera establecido, y cortó el podcast. Y bueno, pues ya en otra ocasión, si usted es tan amable de venir con nosotros a... Y le dejó, sí, sí, por favor, invítenos para... O sea, el invitado se quedó cortado. Es decir, cortado el invitado, cortado yo, cortado los oyentes, porque el tío que lleva el podcast dijo que ya había que cortar, que era hora de... Eso, que el tiempo se había acabado. ¿El tiempo de qué? Tío, pero planifica el audio y no dejes a la gente a mitad de... Y menos a un invitado que está en ese momento, que se ve que estaba el tío estaba disfrutando de su exposición y era muy, muy interesante. Pues cortó el tío el podcast, el cabezón, hay que ser cabezón, pero cabezón, yo hay cosas que no las entiendo, de verdad, pero bueno, sobre el tamaño de los audios. Otra cosa es que una persona organiza un podcast con un guión y diga, voy a hacerlo de 1 hora, voy a hacerlo de 1 hora y media, entonces organiza un guión para que los invitados, tal, de eso hay muchos así, que gente que limita el tiempo, ya me parece de cine, cada uno hace lo que quiere con su tiempo, con su podcast, tal. Pero aquí en este caso, y en más casos que más... Bueno, tenemos que irnos a dónde, tío. Es una frase muy radiofónica. Irnos, que viene la publicidad, viene el informativo, no viene nada, tío. Es un podcast que tú haces, y si puedes incluso cortarlo, grabar el día siguiente y empalmarlo. Y yo no me di cuenta que has empalmado en 2 días. De hecho, alguna vez yo lo he hecho, he grabado podcast en 2 días. Y vosotros no os dais cuenta. Bueno, ahora volvemos. Y a lo mejor vuelvo dentro de 2 días, porque tengo que cortarlo. No, la verdad es que no ocurre casi nunca, pero bueno, alguna vez me ha pasado. Pero tú puedes hacer eso, pero no dejes a la gente cortada, tío. Además que quedó en todo lo alto el podcast para... Joder, bueno, pues sorprendente, ya digo, cabezón, vaya besugo. Bueno, vamos a seguir. Si me pongo aquí a hablar de cosas, esto se va... Menos mal que me controlo un poco. Bueno, vamos a hablar del análisis que ha hecho la historiografía sobre los acontecimientos. Es decir, que ¿por qué hemos llegado a este desconocimiento, a esta mentira, ¿no?, sobre la Armada Invencible, mal llamada? Ya digo que es la grande y felicísima Armada, o la Gran Armada, o en fin. También se le llamó aquella acción como la Jornada de Inglaterra. La Jornada de Inglaterra, el otro nombre que ha tenido esa... Le digo, Jornada de Inglaterra, Grande y Felicísima Armada, Gran Armada, como queramos, pero no Armada Invencible. Bueno, pues, ¿qué ocurre aquí? Bueno, las fuentes que vienen de España están sobre todo basadas, no en la propaganda, sino están basadas en, digamos, la corte de Felipe II era un aparato burocrático tremendo, y con documentos administrativos oficiales que son los que se ha basado el historiador para investigar. Entonces, bueno, no hay datos, no da lugar a la épica ni nada. Es decir, son datos muy sencillos, tanto 2 más 2, 4. Es decir, lo que ocurrió, informes, no hay más. Inglaterra, por el contrario, lo que hace es lanzar esa propaganda que enseguida empieza a producirse, como antes hemos visto, una propaganda que va a llegar hasta nuestros días. ¿De qué manera, no? Automáticamente salen canciones populares, cuadros, monedas, panfletos, libros, ya digo, cánticos, todo que van a propagarse por Inglaterra y sobre todo por todo el mundo protestante. Hay que pensar que la leyenda negra viene de aquí, es decir, sobre todo Holanda. Holanda para mí es el vehículo de la leyenda negra más importante, luego sean Estados Unidos en el 98, pero aquí nace toda la leyenda negra, decir, y tienen sus vehículos. Luego llegará la imprenta y la imprenta va a favorecer, evidentemente, la propagación de una leyenda escrita. Es decir, todo confluye para que la leyenda negra crezca y ya digo, pero el problema es que llega hasta el siglo XXI, ¿no? Bueno, la verdad es que es bastante, bastante triste. Fijaos, ya en septiembre de 1588, antes de finalizar la guerra, ya aparece lo que pretendía ser una carta que la creó un tal William Cecil, era el barón de Berkeley, que era un personaje muy importante, era consejero de la reina Isabel. Este personaje lo que hace es, bueno, se le considera responsable principal de la ejecución de María Estuardo, que antes hablábamos, esa pretendiente al trono de Inglaterra, reina que salió de Escocia. Bueno, pues este Berkeley lo que hace es, ya publica una carta, que ya con carta falsa de un supuesto jesuita inglés, que bueno, que ya nombra y habla de las pérdidas las grandes pérdidas de la flota española al atacar Inglaterra y del retorno a puerto a salvo de toda la flota inglesa. Ya empezamos aquí, pero muy pronto, prácticamente nada más acabar la campaña, es decir, no esperan ni un mes. Y fijaos, aquí este Berkeley es que aquí empieza aquí nace el término invencible. Y cuando en esta carta falsa concluye y dice lo siguiente: así termina esta relación de las desgracias de la Armada Española que ellos dieron en llamar invencible. Y puso invencible con mayúsculas. Bueno, pues aquí nace la leyenda negra de la Armada Invencible. Una mentira que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Bueno, aquí nace, porque uno tenía curiosidad de saber de dónde viene el apodo de Invencible. Repito, he llamado al podcast así porque creo que puede ser más llamativo. Aquí lo que interesa a veces es hacer un poco de marketing y llamar gente. Es decir, al meter Armada Invencible, creo que más gente va a tener va a llamar más la atención que si pongo la Gran Armada. Si pongo la verdad sobre la Gran Armada, pues a lo mejor alguien que no sabe historia dice, ¿la Gran Armada qué será? ¿La Armada que va a ir a dónde? ¿A Filipinas? La Gran Armada puede ser muchas armadas. Pero si metemos el término Armada Invencible, a muchas personas, por desgracia, porque es un término negro legendario, le va a llamar mala atención. Ha sido un poco la licencia que me he tomado. Le digo un poco también para, le digo, puro marketing o puro, como queréis llamarlo. Bueno, pues aquí nace el término invencible. Evidentemente, la victoria propagandística es tremenda. Por su parte, Charles Howard Effingham, que era el que mandaba la flota británica, encargó 10 tapices para celebrar la victoria en la batalla. Es decir, y en esos tapices aparecen combates navales a escasos metros, es decir, lo que los ingleses evitaron desde el minuto uno. Es decir, temían a los españoles, vamos, que les asaltaran los barcos porque los iban a deshacer. Bueno, pues esos tapices figuran estas victorias en la batalla y absolutamente falsos. La propaganda fue tan enorme que a finales de 1588, en el mismo año de la Armada Española, repito, 1588, ya aparecen grabados publicados en Alemania, en Nuremberg, y había un grabado titulado que se llamaba El vendedor ambulante con el último noticiero. Bueno, por este grabado, este vendedor ambulante llevaba, o era un vendedor alemán de panfletos, y en uno de estos panfletos se lee sobre la derrota de la Armada Española. Fíjate, pero en el mismo año, o sea, ¿cómo corrían la propaganda? Sobre todo en el mundo protestante, también, como es lógico, ¿no? Es lógico que esto también ocurra, pero fijaos cómo la leyenda negra ha llegado hasta hoy. ¿Qué pasó con los años? Pues que en la derrota de la supuesta Armada Invencible era ese gran mito nacional, ¿no? Nacionalista inglés, que, bueno, que ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué pasa con la contraarmada? Pues todo lo contrario. Es decir, se van a editar panfletos que van a ser una recreación ficticia de lo que ocurrió tanto en La Coruña como en Lisboa como en las Azores. Se tergiversan todos los datos, se oculta la verdad y se sigue saltando lo propio a pesar de las derrotas tan exageradas que sufre Drake, concretamente, ante los españoles. Sobre estas cartas de queso que se escriben en este momento, estos informes que son absolutamente falsos, se va a construir en un futuro, bueno, toda la, ya en época ya romántica, que es la época romántica, como ya sabemos, esa época terrible y horrible para el ensalzamiento de nacionalismos. Bueno, pues aquí es cuando esto se va a publicar en 1861, y sobre estos panfletos de la época se va a construir esa bibliografía, esa historiografía que trata el hecho de la contraarmada y la armada española de esta manera tan absolutamente falsa. Y repito, mientras tanto, en la España de Felipe II y posteriores, todos los informes son tan exactos, tan pulcros, que no hay ningún tipo de duda. Es decir, tampoco hay mucha información, pero la poca que hay son informes absolutamente administrativos, ¿no? Sobre la batalla, sobre las bajas, sobre los barcos. No hay nada que se pueda sacar de aquí. Y es que, para colmo, yo posteriormente, digamos, en las obras que se publican en español posteriormente, en siglos posteriores, hablando de esto, es que se acuña el término de la Armada Invencible. O sea, es que se toma como bueno. Es decir, hoy tenemos esa información, podemos salir de este agujero, pero entonces todas las obras que, de hecho, vamos, yo repito, yo en el colegio, vosotros en el colegio, los que hayáis estudiado este tema, que hoy me imagino que ya ni se estudia, es la Armada Invencible. Es decir, nosotros tenemos el término que este Barclay acuña en aquel panfleto. Bueno, pues en aquella carta inventada, pues lo hemos hecho nuestro, si os dais cuenta. Pero no hay que perder de vista que Gran Bretaña es una potencia en expansión, sobre todo esa Inglaterra victoriana, que prácticamente domina el mundo. España está en crisis, como hemos hablado durante el siglo XIX. Y bueno, pues lo que se proyecta sobre los libros es, digamos, se hace con igual fuerza que tiene en ese momento la cultura del país. Es decir, Inglaterra está en auge y España está en declive. Con lo cual, bueno, pues la distorsión de los hechos se va a plasmar en los libros de una manera, bueno, absolutamente demoledora. El historiador José Luis Casado Soto, que escribe un libro en el año 2002, habla sobre el tema y dice: el mundo protestante en general y en particular Inglaterra fueron con frecuencia más hábiles en la manipulación de la opinión a través de la imprenta y la imagen, magnificando las victorias incluso aunque no lo fueron y minimizando las derrotas. Fenómeno este que se acusó a partir de la celebración del tercer centenario de aquella guerra, efeméride celebrada cuando Inglaterra estaba en el cénit de su imperio y ocupaba su trono la segunda mujer que reinaba el país. Los propagandistas investidos de historiadores ensalzaron el hasta entonces minusvalorado reinado de Isabel I para convertirla en antecesora de Victoria, centrando la atención en el episodio de la Armada, desde entonces fundamento del orgullo nacional inglés sobre las aguas. Esto es lo que resume muy bien lo que hemos hablado. En el siglo XX ya empiezan a aparecer autores, ingleses incluso, que empiezan a sacar a la luz muy poquito a poco la verdad. Gareth Mattingly, que en el año 1959 en Nueva York publicó un libro que se llamaba La Armada Española, que se tradujo al español aquí como La Armada Invencible. Volvemos a lo mismo, es que estamos, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas pasan. Bueno, pues es la primera obra, digamos, que no se escribe en España, que revisa la leyenda de la, que, bueno, que ha arrasado de la cultura anglosajona con respecto a estos hechos. Y ya dice, de una manera tímida, que la derrota no fue tan decisiva como se creía. Bueno, un poquito a poco. Entre las obras que abordan esta campaña, esta guerra, la más completa, quizás sea la de Geoffrey Parker y Colin Martin, dos historiadores ingleses, que fue publicada en Londres en 1988, no hace mucho, hace 30 y pocos años, bajo el título The Spanish Armada. Aquí ya se empieza, digamos, el objetivo de la obra es neutralizar un poco el mito de esa superioridad inglesa durante la campaña, durante la batalla. Que digo, son pequeñas luces que empiezan a aparecer, pero fijaos, tampoco de una manera decisiva y definitiva. Y cuando la cosa ya se soluciona, es decir, un poco se empieza a ver la luz, ya te digo, en el centenario de la Gran Armada, en el 88, año 1988, tienen lugar en Londres y Madrid unos seminarios con historiadores, tanto españoles como ingleses, que van a analizar, digamos, lo que ocurrió durante estos años, ¿no? Y a partir de estos seminarios parece que ya empieza a bueno, a salir bibliografía española sobre el tema, empieza, pero evidentemente estos temas no llegan ni a los colegios ni a ninguno, es decir, se queda un poco para los historiadores, que está bien, es un reconocimiento, es una, la verdad empieza a salir a la luz, pero evidentemente el daño está hecho, es decir, hace falta que esto se sepa, es decir, por eso estamos aquí hablando de esto, no es por otra cuestión, un poco la misión que tiene el audio de hoy, por eso lo he elegido. Por supuesto, de la contraarmada casi no hay nada, no hay nada, o sea, se ha intentado lavar la historia de la armada, de la supuesta armada invencible, de la gran armada española, pero de la contraarmada, que fue una catástrofe de consideraciones universales, se sigue sin salir del atolladero. Salió un artículo en ABC hace tiempo que hablaba, donde se entrevistaba a Ben Walsh. Ben Walsh es el presidente del Comité de Educación Secundaria de la Asociación Histórica Británica. Es una persona que tiene, bueno, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la enseñanza, y decía lo siguiente en esta entrevista. Dice, la Armada inglesa nunca se ha enseñado en las escuelas británicas, y la mayoría de los profesores de historia podrían no ser conscientes de que existió. Las culturas tienden a atesorar victorias. La Armada Invencible es percibida como una victoria y la Armada inglesa evidentemente no lo es. El plan de estudios moderno proviene de esos valores culturales. Podría parecer injusto que un ataque desastroso de Inglaterra contra España sea completamente olvidado, mientras que un ataque desastroso de España contra Inglaterra sea universalmente recordado. Y aquí alguien comenta que lo más difícil es fijar cómo se ha metido ya en el acervo cultural de una nación. Eso es normal, aquí también pasan cosas parecidas. No vamos a decir que esto es normal, es un error de las sociedades que no somos conscientes y vivimos con esas cosas a cuestas. Lo más difícil de estos trabajos era convencer a los británicos de que el envío de barcos ardiendo, que es lo que ellos tienen mitificado, que era un, bueno, que Francis Drake fue la leche, que mandó tal, que venció, que fue una ocurrencia genial y tal, que no causó ningún daño a la Armada, sino que fueron los vientos y fueron las historias, ¿no?, que hicieron a la Armada tenerse que teniendo que hacer perder la posición, ¿no? Bueno, pues fijaos que hasta un historiador como Henry Kamen, hace muy pocos años, en el año 97, en uno de los libros que habla de Felipe II, habla de la contraarmada, es decir, del fracaso de Drake contra España, es decir, lo que hemos hablado, siempre acoto porque no nos desviemos una y otra. Fijaos cómo narra el acontecimiento de la contraarmada inglesa contra España, después de todo lo que hemos hablado. Fijaos, dice textualmente: a principios del verano, una gran flota inglesa al mando de Drake y de Sir John Norris merodeaba frente a las costas de Galicia y Portugal y hacía destructivas incursiones a placer sobre La Coruña, Vigo y las inmediaciones de Lisboa. Joder, es que esto es un libro que podemos tener todos a lo mejor en la biblioteca. Es decir, Felipe de España es un libro de Henry Kamen que yo no lo tengo, pero tengo un libro suyo. Y claro, si tú lees esto y eres un alma cándida, joder, es un historiador, un tío que vende libros a barullo. Y te habla que Drake merodeaba frente a las costas de Galicia y Portugal y hacía destructivas incursiones sobre La Coruña, Vigo y Lisboa. Joder, es que es muy fuerte. Joseph Pérez, otro historiador francés. Claro, esto si la historia no la escriben los de fuera, pues te arriesgas a esto. Esto lo publica en el 96, prácticamente a la par que Kamen. Y se tradujo en España en el año 1999. Dice que de la Armada Invencible regresaron a España solamente 16 barcos. Madre mía. O sea, yo no sé. Es que, bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, en estos seminarios que se producen entre historiadores españoles y británicos, realmente se comenta estos mitos son tan importantes para el nacionalismo inglés, son mitos que se llaman mitos fundacionales, ¿no?, de una nación, ¿no? La Armada Invencible es tan fuerte en esta cultura británica que, de hecho, muchas veces, aun sabiendo la verdad, es decir, no se atrevían a desdecir ni a corregir, porque tocaba todos sus fundamentos nacionales. Es decir, bueno, es muy triste que esto lo haga un historiador, pero esto ocurrió y esto sigue ocurriendo realmente, ¿no? Bueno, pues ya estamos cerrando el audio, ya vamos hacia el final, estamos acabando. Vamos a cerrar un poco este tema de la historiografía y ya vamos a las conclusiones. Tiene mucho que ver, evidentemente, en esta gran leyenda, el proceso que ocurre entre mediados del 19 y principios del 20. Es decir, ese nacionalismo romántico que hemos hablado en algunos audios, de estados europeos que aspiran a ser estados, que se meten en las tradiciones nacionales con auténticas invenciones. Estas invenciones adquirieron forma social, pero también política. Había que generar una identidad de grupo. Había que controlar a la población. De manera que había que fomentar, había que sacar a la gente ese sentimiento nacionalista de una forma absolutamente extrema. En el caso de Inglaterra, este proceso va a coincidir con el reinado de la reina Victoria, que va de 1837 hasta 1901. Como todos los nacionalismos, incluido en este caso también el inglés, pues presentan discursos históricos basados en grandes batallas, en la épica. Si hay una derrota, se la magnifica como algo dramático y algo heroico. Se buscan referentes emocionales, se buscan, en fin, todo esto que ya vimos de estas invenciones y pasados épicos que hablábamos de la invención del nacionalismo catalán, esto hablábamos en el podcast de Cataluña, es decir, todo viene eso de un pasado glorioso, un enemigo implacable, un enemigo por ser cercano, es decir, se busca un enemigo, se busca una serie de elementos, se construye una historia y se monta una nación, se monta una cultura inexistente. Al igual que el nacionalismo catalán y cualquier nacionalismo, el nacionalismo británico de la época victoriana se encargó de hinchar el mito de la armada invencible. Una idea ligada mucho con la invención nacionalista de la historia es el concepto de memoria histórica. El concepto de memoria histórica que hay un historiador, Pérez Garzón, que define memoria histórica como un término ideológico e historiográfico que indica la actividad consciente de los grupos sociales por mantener en su recuerdo aquellos aspectos de su pasado, sean reales o no, que mantienen su cohesión y su identidad. Una parte importante de esta definición de memoria histórica es que lo que se viene a decir es que el que tiene el poder de contar la historia crea la memoria de manera artificial. Entonces se trata de evidentemente esta creación de la memoria siempre está relacionada con el poder político, es lo que nos vienen a decir. Según Pérez Garzón, el poder político tiene la necesidad de conmemorar y de crear una memoria oficial, por lo que decide contenidos de enseñanza de la historia, cosa que no hace con otras asignaturas o otras materias. De esta manera, gobernar supone alimentarse de memoria, pero también construir una nueva. La memoria se convierte en una construcción política, asumiendo un papel en la formación de identidades que se nutre tanto de episodios del pasado como de promesas futuras. Me parece muy interesante estas reflexiones porque realmente lo que estamos viendo en día a día es lo que ha pasado con Inglaterra y la Armada Invencible, evidentemente. Así que, como conclusión, se dice que el pasado crea historia, pero, ojo, también memoria. Y esta memoria es selectiva. La memoria es excluyente, ideológica, comunicativa y cultural. A diferencia de la ciencia histórica, que es simplemente acumulativa y vinculante. Es decir, la memoria es excluyente, la memoria es ideológica, pero la historia, la ciencia histórica, la ciencia histórica es acumulativa, es decir, es aglutina personas y es vinculante entre ellas. Es decir, la historia ayuda, la historia une y la memoria excluye. Fundamental estos conceptos. La memoria histórica excluye y la historia vincula. En fin, se puede decir más alto pero no más claro. En la mayoría de las ocasiones no son historiadores, sino son las autoridades, los políticos, los que fabrican esta historia sesgada, llamada memoria. Así que si aplicamos a estos conceptos lo que hemos hablado de las armadas, tanto la española como la inglesa, veremos que encaja perfectamente. Dentro de los poderes, que en diferentes épocas, se han recordado episodios que interesan y se olvidan los que no interesan. Y así se redacta no una historia, sino una memoria. Es decir, lo que los ingleses han creado sobre la Armada Invencible es memoria, no historia. Creo que ha quedado bastante claro el asunto y ya vamos con las conclusiones. Las conclusiones son, primero, la Armada Invencible es un mito. Cierto que existió la Gran Armada o la felicísima Gran Armada contra Inglaterra, que fracasó, evidentemente, era un intento de unirse a las tropas en Flandes, de Alejandro Farnesio, que había que transportarlas al territorio inglés, pero bueno, no fue vencida por ningún combate naval ni por los ingleses, fue vencida por los acontecimientos meteorológicos, evidentemente, pero no dejó de ser un fracaso, obviamente. No es cierto que el poder marítimo español se fuera a pique después de estas naves hundidas, que realmente se hundieron un puñado de ellas. Segunda conclusión. La contraarmada inglesa, al contrario, fue vencida y su final fue una derrota trágica. La flota fue derrotada en La Coruña, en Lisboa, en las Azores, y en varios combates navales tuvieron resultados con unas pérdidas devastadoras, que como hemos visto en conjunto, fueron el doble que las españolas. Como antes también comentábamos, de haber tenido éxito la contraarmada, la historia hubiera cambiado, pero no cambió. E inexplicablemente, la contraarmada no existió en ningún documento, ha sido silenciada, ha sido ocultada. La contraarmada inglesa es un hecho desconocido, olvidado por los historiadores, por los políticos, por todo el mundo, y sobre todo por el conjunto de la sociedad española, porque no lo conoce. Tercera conclusión. La explicación a esta ocultación, a esta tergiversación, pues evidentemente ya lo hemos hablado, está ligada a cierto tipo de historiografía, a la construcción de una memoria, no de una historia, al servicio de intereses, por ejemplo, en este caso del nacionalismo inglés, que han hablado de estos acontecimientos de una forma interesada en cada momento, incluso actualmente. La historiografía inglesa o desde Inglaterra, digamos, esto se ha ocultado o se ha magnificado, pero es que en España lo que aquí ha ocurrido es una absoluta pasividad ante estos hechos que se conocían. Es decir, este es un problema, tanto la acción como la inacción, y aquí hemos sufrido de inacción, por lo menos hasta ahora. Esta es un poco la cuestión. Creo que luego entraremos en datos, como si Álvaro de Bazán hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? Si en vez de Medina Sidonia hubiera sido Álvaro de Bazán, no sabemos. Si se hubiera atacado la Armada Inglesa en Plymouth, ¿qué hubiera pasado? No sabemos. Bueno, eso ya es historia ficción, nos encontraremos siempre, pero bueno, eso ya es un tema diferente a lo que hoy tratamos. Hoy tratamos la veracidad de los hechos y cómo nos hemos cargado con un complejo, con una leyenda negra, con datos que no son reales. Y creo que los hemos desgranado en buena medida. Y ya acabo con esa entrevista que antes comentábamos de este personaje de la Asociación Histórica de Enseñanza Secundaria del Reino Unido, Ben Walsh, que también me ha parecido interesante porque viene de un inglés y viene de un docente, viene una persona que su opinión es interesante. Entonces voy a leer unos párrafos de la entrevista para que creo que es interesante escucharle. Dice: inmortalizada en películas, documentales de televisión y flotas enteras de libro de texto, la Armada Invencible es uno de los acontecimientos más famosos de la historia universal. Pero hubo también una Armada Inglesa enviada por Inglaterra para atacar a España. Y esta segunda Armada ha sido borrada casi completamente de la historia. La Armada Inglesa era mayor que la española, y desde mucho punto de vista fue un desastre aún mayor. Pero este hecho se pasa por alto completamente. Nunca se menciona en los cursos de historia que se imparten en las escuelas británicas, y la mayoría de los profesores de historia ingleses no han oído nunca hablar de ello. La Armada Inglesa contra España estaba formada por 180 naves en comparación con las 130 de la Armada Invencible. Aunque estaba dirigida por el marino más famoso del siglo XVI, Sir Francis Drake, la empresa estuvo caracterizada por los problemas, que fueron la enfermedad, la deserción, la indisciplina y la incompetencia. No hubo ninguna victoria digna de mención, pero cuando la flota retornó a Inglaterra a primeros de julio de 1589, más de la mitad de sus tropas había muerto. Aunque el conocimiento público de la Armada Inglesa, se refiere a la contraarmada, sigue prácticamente en el 0%, el conocimiento acerca de la Armada Invencible está descendiendo con rapidez, y lo más probable es que decrezca aún más con el paso de los años. La razón es que en los centros de segunda enseñanza británicos tienen ahora un plan de estudios tan completo que ya no hay lugar ni tiempo para explicar a los niños ni siquiera la Armada Invencible. Hace 20 años la mayoría de los alumnos de enseñanza secundaria habrían estudiado la Armada Invencible, hoy solo se les enseña un 10 o un 20%. Por tanto, las armadas española e inglesa, 4 siglos después de los sucesos, hallarán una forma de igualdad por medio de la ignorancia. El plan de estudios es hoy más amplio que en el pasado. Esto ha reducido el tiempo dedicado a la Armada Invencible, pero evidentemente ha hecho que sea aún menos probable que se hable de la Armada Inglesa. Esto, repito, lo dice Ben Walsh, este presidente de la Asociación Histórica de Enseñanza Secundaria. Pues terminamos. Poco más que decir. Como hemos comprobado, nosotros mismos nos hemos creído la leyenda de la Armada Invencible. La leyenda negra no es un tópico, ni es un argumento para una revisión fantasiosa de la historia. La leyenda negra que queremos eliminar existió y existe. Como hemos visto, no solo hubo un intento de desembarco en Inglaterra, hubo 3. Ninguno llegó a cuajar, pero no hubo ningún desastre irreparable. La contraarmada sí fue un desastre inglés silenciado. Vamos a quedarnos con esto. No es una revancha, ni mucho menos, siempre os digo lo mismo. No se trata de sacar aquí, no, es que es contar lo que sucedió, quitarnos ese San Benito de encima y conocer más nuestra historia. Y esta frase que hemos leído ahora en la entrevista de este inglés de la enseñanza secundaria británica, yo me quedo con una historia o unas frases que realmente son importantes. Cuando dice: las armadas española e inglesa, 4 siglos después de los sucesos, hallarán una forma de igualdad por medio de la ignorancia. Es decir, la ignorancia es lo que aquí ya da igual, se cuenta incluso ni la verdad ni la... No, es que se va a desconocer ya no solamente la contraarmada, sino la propia Armada Invencible. Es decir, se va a diluir en el tiempo. En las escuelas británicas, con más tristeza todavía, porque se entenderá que allí siquiera... es que tampoco van a rescatar esos hechos de su propia historia. Ese es digamos, el problema que vive probablemente Occidente, ¿no? O las generaciones que vivimos, las generaciones que están estudiando hoy, ¿no? Entonces, bueno, en lo que a nosotros nos concierne, vamos a intentar que no se ignore el hecho histórico. Vamos a ver qué más da quién ganó. Aquí no se trata de ganar batallas, ni perder batallas, ni quién conquistó, ni quién nada. Pero vamos a intentar conocer nuestro pasado, como siempre intentamos en este podcast, y es un poco la intención. Bueno, ¿cuándo el capítulo 80? Bueno, espero que pronto. Espero que no tardemos tanto en hacer el 80 como hemos hecho el 79. Como siempre, familia, espero que hayamos aprendido juntos durante este audio. Yo he aprendido mucho. Un millón de gracias por vuestra compañía, los que habéis llegado hasta aquí. Ahora vamos, como siempre, a intentar contar la historia no de la Armada Invencible, sino de la grande y felicísima Armada. Aquella Armada que nunca se dominó invencible. Y vamos a intentar, eso, como siempre, que nuestras personas más cercanas, pues eso, conozcan esta parte de la historia de España como otras. Y bueno, y disfrutar con ella. Pues, como siempre, un abrazo enorme de José Carlos. Por favor, cuidaos mucho todos y a ver si nos vemos pronto. Memorias de un tambor.